podcast de Comediando. Johnny, please don't tell the people about the Bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack house blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack house clean. Took me to the movies, but the doctor said leave them to. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Comiqueando. En este caso, el podcast número 94. Siempre en la recta final rumbo al podcast número 100. Ojo, no recta final porque vaya a ser el último podcast, sino porque ya estamos en esa especie de cuenta regresiva. De hecho, ya tenemos confirmado dónde, cuándo y hasta qué hora va a ser grabado ese famoso podcast número 100. Ya les iremos contando, así que estén muy atentos. Hablando de cosas que son hitos en la historia de este podcast, hoy tenemos la presencia de dos panelistas que hacía mucho que no venían por acá. Creíamos que se habían exiliado en Vltava o en Latveria, pero finalmente hemos logrado que reaparecieran y quiero recibir en primer lugar, por supuesto, a Dani Acosta, que está operando los controles. Bienvenido, Dani. Y después a uno de estos prófugos de la justicia que hoy reapareció, creo que porque venía a votar acá cerca. Hoy es el día de las elecciones para nosotros, todavía no sabemos quién ganó, por eso no nos estamos gastando entre nosotros, pero venimos de votar. Y uno de los que votó hoy, sufragó acá en el barrio de Almagro, es el maestro Lucas Ferrero. ¿Cómo estás, Luquitas? ¿Qué tal? Un placer de volver a este podcast maravilloso y a este tema que nos incumbe como a todos. Que ahora lo vamos a nombrar. Ah, perfecto. Y después tenemos la presencia, nada menos que del inventor del podcast de Comiqueando, un señor que hace como 10 años nos vino a llenar la cabeza con lo bueno que iba a ser hacer un podcast. Yo no sabía que Choto era un podcast, para mí era Fabio Podcast, no sé, no sabía qué era. Lo tenemos hoy después de bastante tiempo de no compartir mesa a nuestro amigo Martín Fernández Cruz. Buenas tardes, ¿cómo andás? Muy bien. La idea de hoy es hacer un revival o una secuela o un reboot, todavía no sabemos bien, de un programa que grabamos hace muchísimos años y que subió a la web el 19 de noviembre del 2008. Éramos casi muy jóvenes. Una década. Martín creo que hasta tenía pelo. Yo tenía pelo largo, claro. No. Precrisis. Luquitas creo que era virgen en ese momento. Viejo. Fue el programa número 5. Y fue un programa que le dedicamos en su momento, yo no estaba, fueron Lucas y Martín, ellos dos solitos, le dedicamos a un extenso y muy recordado pantallazo al glorioso mundo del manga. Hoy vamos a volver sobre eso con un montón de información más acerca del tema manga, que no es que lo estuviéramos debiendo, sino que se acumuló tanto a lo largo de estos 9 años que queríamos volver sobre el tema. Martín, contanos un poquito, o vos, Luquita, que fuiste el que agitó para volver a juntarnos, ¿qué fue lo que te hizo dar ganas de revivir un podcast dedicado al manga después de tantos años? Es una pregunta súper interesante. La verdad que quiero decir que este podcast que hicimos con Martín, sin caer en nada raro ni en ningún lugar común, fue un plan B. Sí, un plan B porque había faltado un integrante. Bueno, a veces los plan B funcionan mejores que los plan A, ¿no? Hicimos un podcast de manga sin ningún plan, o sea, y eso de a poco generó una especie de boca a boca que mucha gente le gustó. Y durante los últimos años mucha gente se acercó por redes sociales o en persona a decirme que le había gustado mucho ese podcast porque había conocido autores nuevos, libros de información para introducirse, y como que había sido todo muy natural. No, y aparte en ese momento, yo les comentaba recién que lo escuché para ver qué habíamos hablado en ese podcast, y era muy loco porque todavía era muy reciente, por ejemplo, formatos. Ahora, el famoso tomito de 200 páginas, digamos, nadie imagina otra forma de editar manga. En ese momento, en ese podcast, hablábamos de cuando salía el manga tipo comic book, claro, los libritos esos de Planeta, tipo de 40. Prestige. Claro, tipo donde habían editado tipo Doctor Slump, que eran esos tapa blanda más chiquitos. O sea, todavía era muy reciente esa experimentación de formatos distintos. En 2008 estábamos trabajando todos los cuatro que estamos acá en la revista Comiku, ¿se acuerdan? Claro. Sí. Escribiendo sobre manga y también ahí agitando con autores que no mucha gente conocía acá en Argentina. Eso y demás. También estaba bastante, para mí, adelantado a la época. Y como que hace muy poco me invitaron, unos compañeros a grabar un podcast de manga de JoJo Bizarre Adventure. Y fue tan increíble el momento y la sensación que digo, che, esto me acuerdo que había estado genial. Le tengo que avisar a Andrés y a Martín de hacer como una especie de update de ese podcast que teníamos en Comiqueando, que habíamos hablado y criticado de un montón de cosas, y de lo que pasó ahora. Porque en estos casi últimos 10 años pasó de todo. O sea, un montón de profecías surgieron, hay un montón de cosas que se cayeron, y me parece que es interesante contar para toda la gente nueva que también sigue el podcast de Comiqueando, qué hay para leer, qué no hay, y también pensar qué editoriales mejoraron, qué autores se pusieron de moda, y eso. ¿Existía LARP en el 2008 cuando hicimos este podcast? LARP a nivel que... ya acá se estaban editando cosas. Digo, ya LARP publicaba... Sí. Ya había dos editoriales publicando sí, mangas. Sí. Y cada tanto salía algo de Muñones, capaz, ¿no? Sí, bueno, Sakura ya en ese momento existía, hace un par de añitos. Nos estábamos Sakura, quejando tal vez de lo cómo se editaba. O sea, sí, en ese podcast yo, por eso, lo que más discutíamos era el tema de cierta desprolijidad a la hora de editar y que todavía no se terminaba de imponer el tomo de 200 páginas. De a poquito se estaba imponiendo, pero que todavía la gente estaba como, bueno, que es un poco, a mí me parecía interesante hablarlo en este podcast, un poco había un espíritu de, lo leo como puedo, ¿no? Claro, había muy poca pretensión en ese momento, porque todos habíamos sufrido incluso los años previos y las cosas las leías como podías. Claro. Totalmente, sí. Pero sí. En el 2008 ya teníamos 9 años encima de Ivrea publicando tomitos de manga en Argentina. Sí, pero mucho de lo que llegaba, digamos, de España. No sé cómo era el estadio, por ejemplo, de... de estos que editan Naruto y Monster. LARP, sí, perdón. No sé, claro, que habían editado muy poquito todavía en ese momento. Estaban empezando. Claro, claro. Por eso yo te preguntaba si ya existía. Claro. Pero después no había mucho más, y mucho uno que, digamos, que buscaba algo. Ibrea, ¿cuál era el título fuerte de Ibrea en ese momento? No fuerte, el prestigioso. Sainzella, ya no sé. Ponele, claro, bueno, uno que buscaba otras cosas, tenía que buscar de España y muchas cosas que llegaban tarde o así. O de Estados Unidos, yo me acuerdo. Bueno, para el 2008 claro, comprábamos bastante manga de Estados Unidos. Sí. Pero como que había muchas ediciones que todavía no habían consagrado, como el Omnibus o los Cansevanes o ciertas ideas, que eso que de a poco empezó a dar. Tienes razón, Martín, tal vez que en ese momento había llegado también mucho al país de Planeta, de comienzo del 2000-2001, que One Piece salía en cómic, por ejemplo. Claro. Yo los tengo. O sea, y había cosas que todavía salían en historieta. Me parece como había eso. También había Prestige en Estados Unidos. Y es verdad que, por ejemplo, Blade of Immortal seguía siendo serializada en historieta. Como que es verdad que parece re loco. Había también TPS y Omnibus, pero por ejemplo acá... Todavía no era, es verdad, no era tan firme. Hoy ya es como un clásico. Yo digo, estamos hablando... hoy hay, ¿cuántos? 4 tomos de Shintaro Kago editados en papel. Andá al 2008 a decir, veremos algún día algo de... por lo menos en español. Sí, total. Sí, en español creo que hay más de 4. Bueno, sí, pero digo, en ese momento, total, en el 2008... Había solo una historia corta, claro, es verdad. Inimaginable pensar que alguien iba a editar en español algo de Shintaro Kago. Totalmente. Usumaru Furuya también. Ahora se está editando un montón. Pero ya había igual. Y en el 2008 era medio raro todavía, ¿no? Sí, pero ya teníamos The Beast Shortcuts. Claro. Claro, ahora ya hay más material. Pero sí. Sí, en el 2008 nosotros nos quejamos de mucho que hoy se concretó. Sí. O sea, hoy ya podemos entrar en cavernas de oscuridad de autores de culto, pero la verdad es que hay una gran parte de lo que nos quejamos con Martín de Gekiga o de ciertos autores interesantes que muy pocas editoriales lo tenían, y hoy ya como que eso... De alguna manera. Hoy tenemos a Ibrea publicando a Inio Asano en Argentina. Sí. Eso es una gloria. En el 2008, primero yo no conocía a Inio Asano, lo conocí en el 2009. Y segundo, nunca se me hubiese ocurrido que Ibrea iba a publicar eso en Argentina. Hoy vamos a hablar de Ibrea, porque hoy Ibrea fue protagonista, hizo un cambio, más allá de que todavía sigue pareciendo la UCR del manga, pero vamos a reivindicar algunas cosas que tiene, algunos aciertos, y por supuesto machacarle un par de cosas que son el horror. Pero bueno, sí. Es interesante cómo cambió también, siguiendo esto de Ibrea, el panorama como editorial acá en el país, ¿no? Donde de a poco hay también, bueno, ahora Omni también edita manga, por ahí apostando otra línea, un poco más clásica. ¿Sigue siendo la deuda? No sé, ahora corríjanme ustedes si me equivoco, ¿se editó algo de Tezuka en Argentina? Aparte de Astro Boy. Astro Boy se editó, pero después hay algo más editado. Sí. Deux publicó Metrópolis de Tezuka. Ah, sí. Y unos tomitos así de esa línea. Sí. Pero digamos, me parece que sigue habiendo una deuda con, digamos, clásicos que sí. ya se sabe que medianamente deberían funcionar. Sí, totalmente. Me parece que OVNI es la primera que nosotros en esa época, o tal vez durante mucho tiempo, dijimos, ¿cómo puede ser que no esté Akira o Ghost Michelle editado? Y OVNI empezó con Attack on Titan, que es un título súper comercial. Que y muy bien, choto. Pero le va muy bien. Le va muy bien, pero es choto. Está bien. Más allá de arranca muy bien y yo creo que rápidamente se embarra. Ah, el dibujo es feo, boludo. El dibujo es una mierda. Yo lo traté de leer y me pareció tan choto el dibujo. Que, no, déjate joder. Yo aguanté 8 tomos y pero, ya sigo pidiendo tiempo. Pero hoy tiene Ghost in the Shell y ahora prometen que van a sacar aquí. O sea que está bueno. Porque de última, si la columna vertebral de venta es esa para el manga y le puede dar posibilidad a otros hits comerciales de calidad, está piola que lo editen. No, y aparte es como sólida, digamos, porque ya tiene su camino hecho con Marvel, ya demostró una relativa solidez, una relativa continuidad, entonces uno puede entusiasmarse pensando que, bueno, esto, ¿no? Lo que acaba de decir vos, a ver hacia dónde van ahora, que es lo que no pasó bueno con LARP, digamos, que tenía todas las cartas, el ancho de espada, el ancho de basto, los 2-7. Un desastre. Y sigue agonizando ahí. Claro, Monster todavía no lo terminaron de publicar. Tremendo. Es una cosa que no se entiende. LARP, pobre, la editorial más triste. Logró el milagro imposible de lograr, que es que a nadie le interese One Piece. El manga más exitoso de la historia en Argentina no le importa a nadie. ¿Por qué? Porque lo publica una editorial a la que no le importa. No le importa el público, no le importa las ventas, no le importa publicitarlo, no le importa nada. Lo sacan cada tanto, bueno, sacamos One Piece. Flaco, tenés el manga que más vendió de la historia y te lo estás metiendo en el culo por pelotudo. Es increíble. Sí, LARP es una editorial que es muy difícil de entender, porque teniendo a Naruto, y como muy bien decía Martín, por otro lado Monster, y que solo terminó Death Note o lo de Rumiko Takahashi, como que nunca logra despegar. Era lo que decíamos de ser Chacarita, pero tener a Messi, a Zidane y a Riquelme, pero seguir siendo Chacarita. Sí, ¿viste? Pero lo llevas en un micro de mierda que pincha la rueda. Totalmente. No tienen botines, juegan en patas porque no tienen botines. Viste, entrenan una vez por mes porque aparte, cuando llueve no tenés cancha. Cuando LARP anunció los títulos, por lo menos yo estaba muy entusiasmado porque digo, ya sacan, digamos, Naruto, Death Note, Monster, digamos, ya son tres puntas tan distintas. One Piece. Tan distintas, claro. Rumiko Takahashi. Por eso digo, son todas puntas distintas. Digo, ojalá esto funcione, porque la verdad es que puede explotar, puede ser la editorial de manga en Argentina y ahí estamos. Pero ¿no? Para eso hay que trabajar. Y lamentablemente LARP no estaban capacitados o no tenían las ganas o los huevos o la guita para trabajar. Para mí, yo calculo, no tengo ni idea, no sé quiénes son ni nada. Yo siempre lo entendí como una cuestión, para mí, de infraestructura. Que por ahí hay que hacer un camino chiquitito, empezar por títulos chiquititos. Por algún motivo les cayeron todos los titulazos y no supieron qué hacer. Y que también tiene que ver por el sentido de que Ibrea no podía agarrar todo para que no se transforme en monopolio. Bueno. Ahora, lo interesante es que inclusive teniendo títulos comerciales, no pudieron ni inclusive sostener la periodicidad de los títulos comerciales, o sea, de los que más venden, e inclusive, como decía Andrés, quitarle el entusiasmo y el fanatismo que genera algo como One Piece o inclusive Naruto a la gente. Sí. Porque estamos todos de acuerdo de que si eso estuviera en Ibrea, sería pan caliente. Obviamente. Y además el apoyo de las comiquerías, ¿no? Si una comiquería ve que del primer tomo de One Piece vendió 50, 60, 70 ejemplares, ya se pone tu camiseta y te lo va a bancar a muerte y se lo va a recomendar a todo el mundo. Ahora, si la siguiente vez que vos le traes 70 compradores es dentro de 8 meses, porque te atrasás 8 meses en sacar el segundo tomo, rápidamente se sacan tu camiseta y la tiran a la mierda y ya no la recomiendan One Piece a nadie. Y otro detalle que no es menor es el tema de la reedición. Porque, por ejemplo, Ibrea... Se acaben los tomos y no se reediten. Claro, por ejemplo, Ibrea, mucha gente conoce la historia del mítico Dragon Ball tomo 2, que tardó un montón, pero bueno, es Dragon Ball, más allá de que sale o no, sale una plata, pero bueno, se reeditó. En el caso del LARP, es rarísimo, porque One Piece es peor que ir al bingo. Sí. O sea, no sabés ni qué va a pasar. Y aparte, lo que tiene para mí es... Inclusive no le puedes ofrecer ni el catálogo completo. No, Death Note son 12 tomos y ya hay un montón que no se consiguen. Eso es terrible. Es lo único que le compré al LARP. De Monster compré el tomo 1. Cuando vi lo que tardaban en comprar el 2, no lo regalé, lo tiré a la basura para no hacerle a nadie el daño de engancharlo con esa droga que nunca sabes cuándo te van a dar la siguiente dosis. Psicomagia japonesa, según Andrés Acorsi. Y lo empecé a leer en la edición Yankee. Claro. No, pero aparte, el caso de One Piece, el caso de Naruto, como ese tipo de shonen, que está en falopa. Sí. No aguanta una pausa de 4 meses. No la aguanta, total. La querés ya. La gente, total. O sea, bueno, el gran ejemplo de eso es Attack on Titan. Attack on Titan, yo puedo hablar por la experiencia, la verdad, viví en la Feria del Libro de Córdoba y en varios lados. Attack on Titan es lo más cercano al canibalismo extremo japonés. La gente te mata por el tomo 1, pero a tal nivel de que el tomo 1 es la final de la Intercontinental. O sea, digo, y es Attack on Titan, no Moebius, ¿eh? Claro. La gente se muere por eso y de verdad que se vende de una manera que no hay que hablar. O sea, la persona lo agarra y se va. O sea, literalmente. Y es como dice Andrés, yo comparto mucho. Sacarle el entusiasmo a una persona de comprar uno de los mangas más populares, más comerciales y más vendidos de la historia de Japón. Y sí, tenés que remar para hacer eso. Sí, tenés que remar. También tenemos, me parece súper destacable dentro de lo que es Ivrea, que el año pasado sacaron un tomo de historias cortas de Rumiko Takahashi. Sí. Un tomo de como 300 páginas, todo historias cortas de Rumiko. Y es lo que nosotros venimos diciendo hace muchos años que está bueno hacer. Vos vas a un evento en Córdoba, en San Luis, en Rosario, donde sea que vas, vos sos distribuidor, comerciante, la propia editorial, y no llevás ejemplares de los tomos 1 al 25 de la serie que está por el número 26. Llevás los 3, los 4 últimos, entonces es muy difícil enganchar público nuevo. Porque el tipo que habitualmente no consume manga, pero descubre tu stand en una feria del libro, en una convención o en algo, te va a pedir empezar de los primeros números y quizás no los tengas. Entonces, y también es muy probable que cuando le digas, si es una serie de 38 tomos, te digas, no, ¿sabes qué? Chupame un huevo. Mi biblioteca no es infinita. Dame Condorito. Claro, mi biblioteca no es infinita y mi presupuesto tampoco. Entonces, a esa gente, ¿cómo la cautivas? ¿Cómo la enganchas? ¿Cómo la seducís? Con los one shot. Con un manga que en un único tomo tengas las historias completas. Eso me parece, pero central. Y me parece muy loco que las editoriales argentinas no se hayan arriesgado hasta ahora a sacar tomos autoconclusivos fuera de, bueno, el Ghost in the Shell de OVNI, o este tomo de historias cortas que te decía de Rumiko. Me parece que ahí está el futuro, ¿eh? Me parece que ahí está el futuro. ¿Qué autor estás vendiendo bien? Inoue. Fíjate, de armar un tomo de historias cortas de Inoue. Sí hay, todos los autores tienen historias cortas. Y armá un tomo de Inoue. Y con eso después vas a enganchar un montón de fans que te van a ir a buscar Real y Vagabond desde el tomo 1 y se van a hacer religiosos fans de Inoue y te van a comprar hasta la lista de los mandados del chabón. Pero me parece que para sumar gente nueva es muy importante tener tomos unitarios, cosas que vos te lleves sabiendo que es una historia completa. No la primera parte, donde pasa muy poco, de una historia infinita que vas a tardar 50 años en saber cómo choto termina. No hay acá, sí, no hay mucha política de editar cosas. Aparte me parece una gran manera de ir tanteando a ver qué le gusta a la gente. Porque digo, en vez de editar otra serie... Bueno, Ivrea creo que no editó nunca más... ¿Cómo se llamaba? Mayu Shinjo era esta mina. Mayu Shinjo, sí, que durante que una parecía época... parecía tener el catálogo era entero. El furor. Sí, bueno, creo que no editó esa línea... La tenían alquilada. Bueno, no editó más, pero digo, en vez de editar otra serie más, más allá de que es una mierda, digamos. Bueno, fíjate y armate un compiladito de un autor, a ver qué onda. Total, a mí me pareció muy raro, por ejemplo, que con Niño Asano empezaran con una serie de 13 tomos. Sí. Digo, ¿por qué no con un unitario? Si tiene un montón de unitarios, sí, Niño Asano. Y buenísimos. Porque, de hecho, para mí Pum Pum, aunque me gusta muchísimo, me parece mucho más hermético por ahí críptico, que Solanín, claro. Por ejemplo. Claro. Bueno, Solanín acá nunca te lo hubiesen sacado en un solo tomo. Son muchas páginas para lo que es la edición, claro, argentina. Bueno. Te lo hubiesen cortado al medio, Solanín. Claro. Le hubiesen pegado un hachazo. Pero no sé, por ahí Nishigahara Holograph o alguna otra cosa, claro, claro. Que redaba para un único tomo, en vez de tirarse de una a una serie de 13 tomos. Es muy loco. Por ahí tiene que ver con los derechos. Yo por ahí tengo un dato, eso, un dato generacional. A ver. La hija de un amigo mío que tiene 13 años... leyó Pum Pum hace un año, lo viene leyendo. Dice que muchos chicos de esa edad ya entraron en contacto con Pum Pum y les gusta. Entonces, evidentemente, ahí, digo, por ahí es un caso aislado, pero me llamó la atención. Digo, ¿por qué Pum Pum? Digamos. Pero evidentemente hay, no sé, una camada de chicos que ya lo engancharon, lo habrán visto, lo leyeron y ahí lo de Ivrea, evidentemente, estuvieron atentos y dijeron, bueno, vamos a capitalizar esto. Para mí, Ivrea volvió a renacer. O sea, es como que para mí, Ivrea nunca existió como editorial, o sea, es como una falta de respeto constantemente, que nunca tuvo una especie de plan cerebral de cómo hablarle al oyente o, si quieren, al lector. Porque, de alguna manera, las relaciones entre los géneros que publican en un momento colapsaron. Otra vez Bombachas y Kung Fu, otra vez la nueva Bombachas y Kung Fu, la quinta Bombachas y Kung Fu. Bueno, no quiero la Almirante Brown de Bombachas y Kung Fu. Y parece como que en el momento que empezaron a decir, bueno, vamos a editar Full Metal Alchemist, Sailor Moon, e Inio Asano. Es como volver a 1999 con Rumiko Takahashi y Evangelion. Es como nos olvidamos de toda esta editorial que tenemos y volvemos a renacer. Como una especie de inyección de dinero. Sí, sí. Cuando destruís a un club, le sacás a todos los jugadores y te presentan un nuevo técnico. Bueno, yo creo que Ivrea hizo eso para mí. Pero igual, o sea, sigue manteniendo muchísimos títulos Ivrea, ¿eh? Tiene muchísimas series. Sí. Debe estar sacando fácil en Argentina, ¿eh? Sí. Sin contarlo de España, 15, 16 series. Y si le preguntás a un pibe, ¿qué se acuerda? ¿Vos te crees que sabe más de 6 títulos de lo que saca? Yo creo que hay la mitad, el 60% que es intrascendente o que lo puedes prender fuego. O sea, en el sentido no de... No sé. No, pues, pero no hablo solo de la calidad, sino digo, ¿cuál no, es, la calidad, a dónde va tu mapa? O sea, porque... Hay un montón de editoriales, voy a dar dos ejemplos, Fantagraphics y Vertical Ink, que tienen una especie de plan a futuro, donde dicen, mira, nosotros te editamos este tipo de ciencia ficción, y cuando termina esto, te mechamos a este autor que es parecido. Entonces, van generando un público. En el caso de Fantagraphics, muy parecido, sacan y publican a la autora más importante de manga de todos los tiempos, que es Moto Hachio, y te sacan una comic journal especial, te sacan obras especiales, y los demás mangas que empiezan a sacar son o de LGBT o de porno, gay, antología. Y está como todo enganchado. Entonces es como una especie de idea. O sea, hay un mapa de verdad. Y vean eso, deja mucho que desear. Yojo y pajereadas. Claro. No, pero, bueno, pero a mí me llamó la atención una vez leyendo una página española, ahora no me acuerdo cuál, si era Zona Negativa, no sé cuál, pero veía que entre los comentarios de los usuarios españoles, muchos tenían la misma idea de Ivrea, porque yo decía, por ahí Ivrea en España tiene otro Ivrea prestigio. Ivrea en España es lo mismo. Está considerado como la editorial de Yojo y Pajereadas. Y que tiene muy buen diseño. Yojo y Pajereadas y Inoue. Inoue, Inoue sacaron todo. Pero la verdad es que para mí es como que es muy triste, pero... Actualmente yo les reivindico que terminaron de sacar todo Shigurui en España. En España van a sacar JoJo Bizarre Adventure por primera vez. Eso es grosso. Eso es muy grosso. Estamos muy, muy de acuerdo. Acá van a sacar, o están sacando la nueva serie del autor de Gantz. Están sacando I Am Hero. O sea, ahí hay como una especie de evolución de lo que antes criticábamos y todo. Y ahí yo siento que la editorial volvió a nacer. Como que la gente que está a cargo hoy, Seoberto o los nuevos Minions... Es que eso sería interesante. Son nuevas, porque... nuevas personas. Es que evidentemente, digo, yo supongo que en la cúpula algún tipo de cambio hubo o algún tipo, a alguien, digamos, se le dio por lavar culpas y dijeron, bueno, a ver, vamos por esto. ¿Qué pasa si publicamos esto? A ver, ¿qué pasa? Y la verdad que me da más intriga saber qué va a pasar en 2 años. ¿Por qué? Porque Netflix, que va a empezar a hacer... anime propio y a licenciar, quiero ver si Ivrea va a volver a la época de Locomotion y el manga, pero con Netflix y el streaming, a ver si va a capitalizar eso, porque la verdad yo le tengo más fe a OVNI que a Ivrea que haga eso, porque OVNI me parece que con Marvel, con Walking Dead y todo, está más atento. Sí, el músculo ese lo tiene más entrenado. Tendría mucho más sentido que OVNI sacara, por ejemplo, Devilman de Gonagai que lo saque Ivrea, ¿me entendés? Qué lindo que sea. Y bueno, yo lo digo, yo lo digo. Señor OVNI, yo lo digo. Pero no, me parece como que Ivrea, si hay algo que hay para destacar, es que de alguna manera renació. Pero igual tiene un catálogo de mierda, lo lamento, para todos los empleados de Ivrea. Tienen un catálogo de mierda y durante años lo único que quisieron hacer. No, lo único que quisieron hacer, pero de verdad, es generar gente que lea solo eso. Entonces, en un momento la gente explota. Porque. Implota también. No, pero porque podrían haberse expandido. Si vos querés, de última, venderle a todo el mundo, publicá variado. Antes de que llegara la ARP, lo decíamos en el anterior podcast, era la única editorial en el país. Sí. ¿Por qué no vas por todos los lectores en vez de por un público que solo te compra bombachas? Digo, y aparte, a ver. Ponele que vos sos una editorial que publica cosas buenas todo el tiempo y que sabés que te hiciste un nombre y el fan va a ir y te va a comprar. Cada tanto le puede mandar un, digamos, algo medio podrido. Decir, lo va a comprar, digamos, por... Ya está. ¿Por qué no hacemos al revés? Si le mandás todo mierda, probá de publicar algo bueno en serio, que yo creo que es algo así lo que está pasando ahora. Probá, vamos con Pum Pum, a ver qué pasa. Total, aparte, alguien lo van a comprar. Para, igual, para, paremos un toque. Varios años antes de Pum Pum, Ivrea inició la publicación del que para mí es el mejor manga de todos los tiempos, que ya está por terminar, y me pongo de pie para nombrarlo, que es Bakuman. ¿Sí? Ah, cuando bueno, claro, cuando sí, verdad, terminó de publicar Death Note, tenés razón. Yo digo, mi vida no tiene más sentido. No tengo más tomos de Death Note para leer. Y ahí Ivrea me rescató, me tiró en el medio del océano un salvavidas majestuoso, que fue Bakuman. Y hace 18 tomos que estoy al recontrapalo con Bakuman. No quiero que llegue nunca al tomo 20 porque sé que voy a extrañar a esos pendejos como la puta madre. Vas a llorar. Voy a llorar como una nena. Si tenés alma. Y amo a Bakuman y me parece que Tsugumi Obata y Takeshi Obata son los más grandes del mundo y no veo la hora de que anuncien que van a sacar su siguiente manga, que igual ya lo está sacando Norma. Yo compré el otro día los primeros dos tomos y me da tanta cosa empezar a leerlo sin tener más tomos, digamos. Claro, no importa. Eso lo dejo para otra instancia. Lo importante es que después de que LARP se puso las pilas y me terminó Death Note, Ibrea se puso las pilas y me está por terminar Bakuman. Entonces yo ya a Ibrea le dejé de pasar facturas ridículas hace tiempo porque los pibes me están haciendo un cariño 2 o 3 veces por año, o a veces 4, que es sacarme Bakuman, ¿entendés? A mí me parece que es una falta de respeto y la verdad que hasta que no editen un tomo de Tezuka, para mí hay que seguir faltando ese respeto. La verdad que me parece que hay que seguir bajando en línea Ibrea porque hoy tienen Facebook y Twitter, viejo. Sí. Entonces, si llorás que no está la revista Láser, hoy tenés Facebook y Twitter, ahí podés vender ideología. Y ahí podés publicitar y decir que tus estrellas de Facebook bancan este manga. Entonces, como dice Martín, un tomo autoconclusivo, sea de Goblin, Moriguchi, Toshio Maeda y Urotsukidoshi, de lo que sea, y nadie te hincha las pelotas, viejo. Un tomo de culto. Uno para los buenos. ¿Qué posibilidades hay, digamos, así, no? De que llegue Jojo, de que editen Jojo acá. Ustedes lo ven potable. Y aparte, ¿qué cosa meterse de repente con una obra como esa, con la extensión? 30 años de historieta acumulada. Es interesante, acá sí los voy a bancar a Ibrea. Es interesante porque Ibrea va a repetir la fórmula de Viz. ¿Qué pasa? Para todos los oyentes, fans, Jojo Bizarre Adventure tuvo una nueva edición en Japón, que es, en vez de un tankobón, son 100 páginas más. Entonces, por ejemplo, la primera temporada, en vez de ser 5 tomos, son 3. Son 3, claro. Y entonces, eso facilita todo. Entonces, lo que va a hacer Ibrea va a arrancar por la tercera temporada, que es la más comercial, es la que también... Ah, ¿arranca por ahí? Sí, creo que van a sacar la tercera, creo que también van a sacar algo de la primera, y hace muy poquito en Japón, hace unos días, salió la peli de Takeshi Miike, que está basada en la cuarta temporada. Pero me parece que Ibrea va a ganar con Jojo Bizarre Adventure. Uno, este es el año de Jojo, o el segundo gran año del autor de toda la manía. Sí. Por la peli, por los juegos. Por los 30 años. Por los 30 años, por la cantidad de cosas que se hicieron para venderlo a Occidente. Se editó ahora en Estados Unidos una caja en Blu-ray hermosa con toda la primera temporada, con un librito, con postales. Increíble, sí. Trae un OVA especial de un personaje. Y además, Viz en Estados Unidos le está yendo muy bien. Lo está sacando en tapa dura, con páginas a color. A final de cada tomo tiene material extra, entrevista. Y además, por primera vez en la historia, Viz publica un libro de ensayo del autor, Hirohiko Araki, sobre cómo hacer manga. Esto es muy grosso, porque si seguimos así, a futuro pueden llegar a sacar hasta el libro de terror de Hirohiko Araki sobre su cine, e inclusive los artbooks, que es una de las cosas más lindas que hizo Araki. Pero me parece que Ibrea ahí dio el acierto. O sea, si le ganó la pulsera a Planeta, Norma o a SC... Pero no es fácil. Porque, no es fácil ganar esa... Pero Jojo es el gran manga que ganó con los scans. Porque afuera de Francia e Italia, que era un público que ya tenía Jojo publicado, Jojo creció en Occidente, sobre todo en Estados Unidos y Sudamérica, con los scans. Toda la gente que sabía que era Jojo es porque lo leyó digitalmente, claro, además del anime. Entonces, que en Estados Unidos esta nueva edición de Viz le haya ido bien y que ahora Ibrea diga, bueno, somos los primeros que lo vamos a sacar en castellano, la van a romper. Sí. Y aparte eso va a venir al país, que no es lo mismo que ser editado. Porque hay mucha gente que se confunde eso. Aclaremos, no es lo mismo que venga a España que sea editado acá. Pero yo le tengo mucha fe. Yo le tengo mucha fe a que la gente va a responder, porque Jojo Bizarre Adventure hace más de 15 años que la gente está al palo con eso. No, y que sigue saliendo y le va bien. Se supone que Ibrea, de alguna manera, el camino que va a hacer, que es lo que estamos viendo todos, me parece, es el de empezar ya a apostar por mangas más de calidad. Me parece que hay un público que ya tiene el paladar un poco más entrenado, como lo decías, con Bakuman, con Pum Pum, que son todos son mangas buenos, de propuestas muy distintas. Bueno, incluso Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist es calidad. Claro, total. Ni hablar. Dentro de su rubro es de lo mejor que salió en los últimos años. Y me parece que los tipos están... Yo creo que siempre van a tener esos muertos, no los van a... pero también tienen el crédito económico que le da todo Dragon Ball. Sí. Que todo lo que le va a dar Bakuman y que a futuro le va a decir Sailor Moon. Tengo Sailor Moon completo, tengo Full Metal. Entonces, esa fuente de dinero, lo que yo te pido, Ibrea, es que también juegues para los buenos y te edites un tomito de Tezuka, uno de Hiroaki Samura, hermano, para que los argentinos sepan quiénes son. ¿Entendés? No es muy difícil. Es un tomo autoconclusivo. Como decía Andrés, un tomo de historias cortas. Uno más de Rumiko Takahashi, que tiene miles. Miles. Rumiko, o sea, dos veces por año saca historias cortas. O sea, ahora que tenés Sailor Moon y que le estás hablando en serio a la mujer, sacá a Moto Hachio, sacá a Keiko Takemilla, hermano. Tienen un montón de mangas. Keiko Takemilla en Argentina, yo me vuelvo. Tiene un montón de mangas. Sacá un tomo. Un tomo de historias cortas. Yo creo que Tezuka no van a sacar. Yo creo que en este momento alguien de Ibrea está escuchando el podcast y dice, no, Lucas, no lo vamos a sacar. Tezuka ya lo tiene todo monopolizado, SC España, que debe comprar los derechos para toda la habla hispana, porque de hecho acá varias de las ediciones de Tezuka de SC se distribuyeron masivamente. Bueno, yo supongo. Yo para mí ya es como una cuestión de tosudez. No lo vamos a editar. Pero está bien. Es como, no sé, viste, hacer una retrospectiva de la historia del cine y que no esté Hitchcock, ¿entendés? Claro. Y nunca está Hitchcock. Y todos los años es el festival de cine y nunca está Hitchcock. ¿Viste? ¿Qué onda? ¿Me estás ninguneando un grosso? Sí, esa es una, repito, es una gran explicación la que dice Andrés. Es verdad. Es raro, ¿no? Esa negación con Tezuka. Pero bueno, me parece que hoy por hoy ya como que SC copó esa parada, sí, ¿no? Sí. Y prácticamente todo lo de Tezuka que no estaba editado lo está editando SC. Sí. Bueno, de hecho, Bárbara, que se había editado hace un par de años en Estados Unidos, que estaba recontragotado. Hace un par de años, 6 o 7, sí. O 5 o 6. En una editorial muy chiquita, que es una tirada microscópica, sí. Y que al toque desapareció. Sí está bueno que lo haya rescatado SC. Pero hay muchos títulos, ¿no? Tezuka tiene tanta obra, que no se termina nunca. Ahora, para ustedes, viendo ya el mercado español. El mercado español está muy bien, ¿eh? Claro, eso les iba a decir. Ustedes ven como que ya... Yo lo que veo es que las editoriales encontraron un equilibrio en el cual todas se van complementando, incluso editoriales muy chiquititas, editoriales de libros, como para mí el caso de Galloneros, como el más emblemático, sí. Que tiene 2 mangas, 3 mangas, y son de compra imprescindible. Sí. Pero me parece que se encontró en el mercado español como un equilibrio perfecto en el cual vos podés elegir lo que quieras. A mí me gusta el mercado español, pero siento que tienen que editar más todavía cosas importantes de manga en serio de mujer. Falta un poquito de clase. O sea, para mí falta Moto Hachio, para mí falta Keiko Takemilla, para mí falta grosso para la mujer. Pero Moyoko Anno no publicaron en España todavía. Sí, o sea, como que falta algo, pero sí comparto lo que dice Martín. Gallo Negro es una editorial de literatura muy fina que empezó a sacar a Yoshiharu Suge y sacaron La Mujer de al Lado y también El Hombre sin Talento. Y el del barco pesquero, ¿te acordás? El del barco pesquero. Ah, sí. Los japoneses que se cagan de frío en Rusia. No me acuerdo el autor, pero no, sí. Es desconocidísimo. Pero bueno, eso es fino, sí. Callonero es una editorial, si les gusta la literatura, sacan cosas muy yo finas. Yo tengo puestas las camisetas de Milky Way, que está sacando unas cosas maravillosas, tanto Shoujo como Shonen, como Hekiga, como Seinen, la están rompiendo. Banco grosso a Milky Way y banco mucho SC también, bueno, ¿no? Obviamente yo, SC hizo magia poniéndose la mochila de lo que había sido la epopeya con malos resultados de Glenat y EDT. Sí. Digamos, sale al rescate SC de una bocha de esos autores, sí. Y la verdad que la está rompiendo. Para todos los oyentes, SC como que retomó la idea de que como Glenat y Editores de TVOs, que fue el nuevo nombre de Glenat, cerró. Glenat cruzando Rivadavia, cambió de nombre, se empezó a llamar EDT. Agarró un montón de, tal vez, revoluciones inconclusas o no, que quiso usar Glenat, de esto de poner de fuerte a Berserk, a La Espada de la Inmortal, a Sojiro Maruo, a, por ejemplo, no sé... Shintaro Kago, Minetaro Mochizuki. Y como que SC hizo algo muy grosso. Uno, para mí abrió algo que yo no me imaginé que iba a suceder, que es, más allá de que cayó en el Salón de Barcelona, democratizó que ellos son la editorial de terror y van a sacar todo Junjito. Claro, porque sí. Junjito llegó a salir hasta Frankenstein. Digo, o sea, saquemos a Junjito, saquemos a Taisho Matsumoto, otro también autor de Glenat, saquemos a Shintaro Kago. Tezuka. Atsushi Kaneko, gran valor... que tiene muy poco manga editado, pero que lo están moviendo. Después también me anoté Mochizuki, que es el de Dragon Head. Sacaron Chisakobe, que es como el manga más grosso de los últimos años. ganó todos los premios en Francia, que lo editó Les Arts Noir. Glénat había sacado tomos autoconclusivos de este autor. De claro, Minotauro Mochizuki sacaron la... La Mujer de la Puerta al Lado, una sí, cosa así, ¿no? Y Dragonhead, que es la gran obra maestra de él. Y además, otra cosa que también sacó SC es que dijeron, che, o sea, salió Lone Wolf and Cub, pero ¿cuándo seguimos sacando más cosas de Katsuhoko Iki, Goseki y Kojima? Tal cual. Y sacaron un montón de todas juntas. Sí. Tantas que no sabes cuál choto comprar. Totalmente. Es un poco denso. Y cortas y largas. Algunas de 4 o 3 tomos con formato ómnibus, o sea, digo, de más. Hay una que tiene una edición, creo que es de 2 o 3 tomos, sí, de los tatamis. Sí, los tatamis. Qué hermosa, qué historieta. Sí. Bueno, es una... Yo recomiendo El Hombre Sediento, que es una de las pocas mangas que es la triple C. Son 2 tomos, ¿no? No, es más largo. La triple C, que es coger, comer y cortar, es muy divertido para todos los que son fans de la comida y del erotismo y de las cuchilladas cuando estás cogiendo. Gran historieta. Es de un tipo que es un catador de venenos y que se mete dentro de una guerra civil. Es muy interesante. Creo que eran 8 o 10 tomos, pero increíble el dibujo. No, y aparte son cosas que vos podés comprar, digamos, a ciegas lo podés comprar todo eso. Sí, cuando son tantos tomos... Hay que dar un toque el precio, ¿no? Para comprar todo. Sí. Y la otra última cosa de SC que me falta decir es que SC también puso la pija y editó algo bien extremo. Prohibido en China, prohibido en alguna ciudad japonesa, Ichi the Killer, sin censura. Oh, Hideo Yamamoto, el Brian de Palma del manga, ese tipo que no tiene problema, transexual, voyeurismo, muerte, sadomasoquismo, editaron completo Ichi the Killer, 10 tomitos. Ojalá editen Ichi, que es el primer especial, pero los banco. Homúnculus quedó tirado en el limbo de las mangas. Era de Ponentmon, ¿no? De Ponentmon. Era de Ponentmon. Se fue a la B, Ponentmon, viejo. Se transformó. ¿Qué? Y se transformó en una especie de Badajoz del fútbol español. Pero. Hablemos de verdad. Porque Ponentmon es terrible. Empezó muy bien. ¿Se acuerdan Ponemon al principio? Sí, 2004. Bueno, 2004. Hace 10 años es Ponemon y todo esto. No sé lo que es, pero lo compro porque es Ponemon. Ponemon tenía una idea. Arrancó Hiro Taniguchi, Hideo Atsuma. Tenía cosas de... Katsumesu. Hideo Yoda, tal vez el mejor manga que publicó en la historia Ponemon. Takao Saito habían hecho. Sí. El Solero de Sueños. No, el... pará, Takao Saito en Ponemon no. No, en otra editorial más. En Dolmen. Dolmen. Acá sacaron varias cosas grosas. Repito, para mí lo mejor, Hideo Yoda, pero variado. Y en un momento empezó el Taniguchi Mode. Y empezaron a seguir con Taniguchi, Taniguchi. Era lo que garpaba, obviamente. ¿Qué era lo que garpaba? Sacaron Japón, Corea, 2 antologías con autores completo. Las de Frederic Boyette y sus amigos. Seguía bien, bien, bien, hasta que en un momento Ponemon empezó a sacar cómic europeo, cosas españolas, los integrales de material de Gillet, y seguían con Taniguchi. Sí. No había libro de ensayo o conversation de Taniguchi, pero seguían. Y en un momento es como... Bueno, hermano, podés volver a editar un manga, ¿eh? No, nadie te va a comer. Sí. Y hoy es como la nada misma. Lo que pasa es que lo que pasó con Taniguchi y con el público europeo es muy raro. Muy rara vez pasa que un mangaka conquista de esa manera al público europeo y pasa a ser prácticamente un autor europeo más. ¿Entendés? Vos agarrás a los críticos franceses y hoy para ellos Taniguchi no es japonés, es francés. Es como pasó... Es francoés. Hizo el manga del Louvre también. Entonces, aparte, bueno, fue el primer mangaka convocado para hacer una novela gráfica ambientada en el Louvre. Después vino Hiroki Araki. Sí, pero, es excelente. O sea, lo que pasó con Taniguchi en Francia y el resto de Europa es muy raro. Es como que un tipo que vino de otra galaxia fue totalmente adoptado por el público europeo y lo consideró un autor europeo más. Tampoco por su vínculo, por el vínculo con Moebius, ¿no? Con su amistad con los autores franceses. El tipo rápidamente se dejó enrolar dentro de esa tendencia de manga que parece cómic europeo. Jamás puso el grito en el cielo cuando le flipearon los libros para que se leyeran en sentido occidental. ¿Viste? El tipo siempre subrayaba la diferencia, porque en Japón su manga más vendido nunca fue Barrio Lejano, sino que siempre fue la del Gourmet Solitario, que hasta tuvo una telenovela con infinito éxito en la televisión japonesa. Mientras que en Europa eso se publicó mucho después, claro. Una obra del año 94. La editó Astiberri. Que es muy interesante la línea de manga de Astiberri. Totalmente. también muy, muy Taniguchi based. Sí, acá en el caso de Astiberri es más Shigeru Mizuki. Shigeru Mizuki y Taniguchi a morir. Y dos tomitos de Tezuka muy lindos. Pero banco Astiberri, ¿eh? Astiberri sí, a futuro sí. Puede prometer sí, mucho. Sí, Alabaster y todo de sí, Tezuka. Claro. Sí, y el libro de los insectos. El libro de los insectos. Pero Ponemon es como que le pasó eso para mí. Como que se fue a la B con el tema de Taniguchi, o sea, es sí. Como que mismo parece como si Taniguchi fue la tumba de ellos. E inclusive nunca pudieron... Hermosa tumba, por cierto. Sí, pero inclusive lo más interesante es que Taniguchi, que es un ídolo, fue alumno de un mangaka que es increíble, que hoy lo tiene Sese, que es Katsuo Kamimura, el dibujante de Lady No Blood. Y esa beta no la agarró Ponenmon, o sea, la agarró Sese. O sea, claro. Porque ahora están sacaron relatos de una geisha y van a sacar más mangas. Pero digo, inclusive no vieron ni eso, o sea, ni tampoco sacar material de Takao Saito o ver cuáles eran las raíces de Taniguchi. Y nada, o sea, eso me pareció muy triste. Para todos los fans de Ponenmon o que les gusta la editorial, lo lamento, pero compañeros, hoy es sí. Un horror. Pasa, me parece que ahí les pasa a veces a los españoles que les agarra como ese affair con algún autor y lo tratan de exprimir y lo exprimen y lo exprimen y lo exprimen, sobre todo cuando son, digamos, relativamente contemporáneos. Y para mí lo que pasó en estos 10 años, digo, ya hace 10 años creo que no había leído prácticamente nada de él y ahora creo que ya leí todo, es de Urasawa. Y digo, me parece un tipo con el que los gallegos tuvieron como una intensidad, y un tipo de una calidad para mí como suprema. Y ahora están en bolas porque no saben qué carajo hacer. Bueno, hay algo que eso... Y hay mucho por editar, sí, de Urasawa. Mucho por editar, pero si no es, ¿por qué no mirás lo que nos regaló Urasawa en los últimos años? Que es un documental, que lo vamos a recomendar, que se llama Man Ben, donde Urasawa nos da una sabiduría increíble que soñábamos en el quinto podcast de La Comiqueando, que es, va a visitar a un estudio, a un mangaka, hay una entrevista de más de 40 minutos filmada y los autores son todos increíbles. O sea, está Takao Saito, está Ryoichi Ikegami, está Moto Hachio, está Daisuke Igarashi. O sea, digo, es para valorar. Inosano está también. Sí, Inosano, pero digo, aparte de la información que hay, edita a esos tipos que está predicando, sí, y que está bancando. Es que ahí es donde no ven. Tratan de buscar a ver quién puede ser el nuevo Urasawa, en vez de buscar a quién le gustaba Urasawa, digamos. Exactamente. Y entonces aparecen como esos clones que algunos son mejores, otros son peores, pero es la desesperación por decir, bueno, se nos agotó, se cerró el grifo de Urasawa, están editando Happy, pero faltan series, digamos, falta sí. mucho. Y vos decís, ¿por qué no edita? Entonces ahí es donde vos no entendés cuál es el laburo de arqueología que hacen los tipos a la hora de decir, bueno, sí, 20th Century Boys, Monster, Pluto, ya lo sabemos todo. ¿Qué hay atrás? Claro. ¿Qué hay atrás de Urasawa y de los tipos a los que leía Urasawa? A mí lo que me parece increíble, y la verdad lo digo con mucha furia, es que sean tan, pero tan berretas y no les dé vergüenza ajena y no se quieran cortar las tripas de no haber nunca editado Pineapple Army completo. Sí, nunca salió, o sea, completo. Nunca salió completo, salió un tomo. Planeta sacó un tomo hace muchos años. Yo lo tengo por un mangaka que es un guionista prodigioso, que es Katsuya Kudo, y todavía nunca salió completo. Y yo estoy esperando inclusive que Viz, que hace algo parecido a Planeta, lo que decía Martín, esto de ir sacando, como te dice Urasawa, el Urasawa Camino, que es, primero tenés que sacar Monster, después tenés que sacar 20th Century Boy, después la secuela, después Pluto, Master Keaton, Happy, el tomo autoconclusivo. Billy Bat, pero flaco, en un momento Pineapple Army, hermano. Y no llegó todo. El libro que sacó Planeta de historias cortas de Urasawa es una cosa... Es Tributo Otomo. Tributo Otomo. Se llama Hola, descubrió Otomo. Recomiendo. Me volví loco con ese libro. Recomiendo leer. Lo fui a comprar un día a la comicería donde yo siempre compro. Había un solo ejemplar. No me lo llevé porque no me alcanzaba la plata. Es un tomo voluminoso, sí, y muy caro. Dura. Cuando llegué al día siguiente con la plata, me dice, no, se lo llevó un amigo tuyo. No lo vamos a nombrar. Su apodo es Starscream, el elemental de la traición. Yo lo quería mencionar después, pero bueno. Y no tengo el tomo de Urasawa, pero lo veo cada vez que voy a la casa de este amigo y le digo, la puta madre que se te parió. Se consigue hoy, sí, por hoy. Está caro igual. ¿Se consigue? Es ¿dónde? Un tomo de más de 500. No, yo compré su hace metro. Mucho que no lo veo, ¿eh? Mucho que no lo veo. Es espectacular, es un homenaje total a Otomo. Es Urasawa, todo su fanatismo es medido, sí, por Otomo. Es hermoso, hablando de fans de Otomo, también en estos años se ha editado todo Satoshi Kon. Sí, en España. Sí, totalmente. Todo sí. Satoshi Kon. Se está originalmente bastante. Estaba esa novela gráfica, ¿te acordás de Planeta? De World Apartment Horror, sí, que había hecho claro. con Tezuka. Un santo grial para los Yankees, sí. Que nunca fue editado. Sí, que había hecho con Otomo, claro. Que era la adaptación de una peli y demás. Claro. Pero después salieron todos los mangas sí. de Satoshi Kon, hasta los que quedaron inconclusos. Sí. O sea, es increíble. La verdad que hoy sí. podemos tener prácticamente todo lo que dibujó Satoshi Kon publicado en castellano o en inglés, y eso es genial. Sí, totalmente lo que dice Andrés. Salió Serafim, que es el de Mamoru Oshii. Que quedó inconcluso. Eso salió en Dark Horse y en Planeta. Salió Opus. Que salió en Dark Horse y en Planeta. Salió... El de Historias Cortas, que lo sacó Planeta. Y en Estados Unidos una editorial chica. Y salió el de Tropic of the Sea. Claro, que lo sacó Vertical. Y en castellano creo que lo sacó Planeta también. Lo sacó Planeta. Bueno, eso es súper interesante. Porque tiene razón lo que dice Andrés. Ahí como está Satoshi Kon completo. Inclusive Dark Horse sacó el artbook. E inclusive en Estados Unidos hay un libro ya de ensayo sobre toda la carrera de Satoshi Kon, que incluye manga y anime. O sea que, la verdad, hoy Satoshi Kon completo. Puede faltar algunas cosas raras de la primera época cuando era asistente de Otomo, pero la obra importante está. Y lo que dice Andrés es clave. Que hayan publicado Serafim, que no tiene final, que está escrito por Oshii de una manera rara, pero que está inconcluso, es un súper cariño a los fans de Satoshi Kon. ¿Qué obras piensan ustedes? A mí me pasa, hay dos mangas que yo digo, puta madre, ¿qué pasa que no reeditan esto? Que es Alita y El Puño de Estrella del Norte. Bueno. ¿Qué mangas ustedes dicen, esto se editó hace mil años para el orto inconcluso, ¿por qué no lo reeditan como Dios manda ahora que, digamos... Acabas de dar en un clavo porque Alita se viene una nueva edición. Estados Unidos. Sí. Obviamente te acompaño en el sentimiento porque tengo Puño de Estrella del Norte, pero quiero la segunda parte. Tomo 18, creo que lo editaron. 16. Quiero Hokuto no Ken 2 y obviamente la precuela. Comparto lo de Hokuto no Ken. Una segunda... Pero hay mucho. Yo me acordaba de... ¿Te acuerdas de manga Yugo? Sí, claro. Bueno. Sí, el MacGyver del desierto. Sí, claro. Hay mucho manga que editaron de manera desprolija, que era muy bueno. Decís, ¿por qué no lo reeditan? Sí, sí, sí. Hay muchas cuentas pendientes ahí. Sí. Yo te banco totalmente con Hokuto no Ken, Tetsuo Hara. En verdad, para mí es una persona que explotar. Pero voy a decir algo y no sé si todos los fans o no lo van a estar de acuerdo. Para mí es una falta de respeto y de lesa humanidad que todavía no haya reediciones en serio del maestro Ryoichi Ikegami. Lamento mi edición de Sanctuary en castellano, editado con el papel de página 12. Lo lamento en el alma. Violeta son la página. O sea, no puedo creer que no esté Strain reeditado. No puedo creer que no haya obras como Hit, que es la gran obra maestra de Ikegami con Buronson. O sea, me duele en el alma. Y... A mí me duele mucho Sanpei Shirato. Ah, bueno, sí, como claro. Nunca nadie editó completo sí, Ninja Kamui. Sí, bueno. Que hay obvio. Nada más esa edición de Planeta de los 90 en formato horrible. Prestige. Los 6 cómics. Se ve bárbaro. Pero el dibujo sí, se ve espectacular. La historia es excelente. Sí. Te volvés loco. Esas masacres que hay en esos libros es genial. Pero no puedo creer que eso no esté editado. Y que no esté completo todo, porque para hay miles de historias del Ninja Kamui, de Shirato, sí. Y no están, no están. Para mí ya hay una cuestión, viste, cuando hay, porque para mí lo que pasa con El Puño de Estrella del Norte, para mí está trabado a nivel Japón, que el tipo dice, no, me rompan los huevos, yo escribo para Japón. No, vos decís, no. Porque digo, no entiendo que nadie diga, che, editemos esto. No. Sorry, Hokuto no Ken, si hay algo que tiene, es que cuando pasó el aniversario, Hokuto no Ken hizo todo lo posible para salir a vender todo. O sea, tuvo especiales dibujados por otros mangakas. Bueno, la celebración del anime, los ovas y todo. Pero digo, Tetsuo Hara tiene mucha obra de ultraviolencia como para editar aparte de Puño Estrella del Norte. O sea, cosas más cortas o no, un manga muy mala leche en Nobunaga Oda. Pero digo, es un mangaka de los 80 clásico. Sí, sí, sí. O sea, el ABC... Y yo creo que sí, una reedición de Puño de Estrella del Norte con páginas a color, nos la merecemos todo. Después, viejo. Kaoru Mori, me extraña que no se publique en castellano. Ah, hay, sí, casi no hay nada de Kaoru Mori. Una mangaka que en Japón la rompe, pero la recontra rompe. En Francia la recontra rompe. Y en España no sé si le han publicado más que alguna boludez. Y en Argentina, obviamente, nunca nadie la escuchó ni nombrar. En Estados Unidos se publica también Kaoru Mori, me parece. DC la publicó en su momento. Cuando DC tuvo su línea de manga, publicó Kaoru Mori. Y por supuesto, dejaron todo inconcluso, pero estaría bueno. Y después el otro, el que vos me mostraste, ¿sabés, Luquitas? El de los perros contra los osos. Ah, bueno, claro. Eso también es un clásico del scan que no está publicado en papel. Nago Shinja. Es un manga que es la guerra civil entre perros y osos. Es un manga de comienzo de los 80. Obviamente de ahí salió Tetsuo Hara, era asistente de ese gran dibujante. Es un manga muy popular de la década de los 80 que es sobre una guerra civil entre perros y osos. Muy, muy oscuro. Sí. Negareboshi Hin se llama. Sí, exactamente. Es increíble ese manga. Bueno. La verdad que lo que me mostraste vos me dejó alzadísimo diciendo, la puta madre, quiero leer esto en papel, en cualquier idioma, no importa, mientras no sea japonés, me vuelvo loco. Yoshihiro Takahashi es el exactamente, ese es el formador de Tsubo Hara, es un mangaka de los 70. ¿Por qué 70? Hay tantos Takahashi, boludo? Ahora viene no Shoichi Takahashi, a Comicopolis, está Rumiko Takahashi, sí. Ahora son Yoshihiro Takahashi, que sí. Es como el Fernández de Japón, Takahashi. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero sí, comparto, Andrés, tu pasión por ese mangaka, es muy bueno. Nunca lo leí, o sea, vos me mostraste unas páginas y yo me volví loco, me detonaste la chota y dije, quiero leer esto, boludo. Y es como Battle Angel Alita, como que es de un momento el manga, como Shirou, que es un manga de los 80. Battle Angel Alita, yo estoy de acuerdo con lo que decís, Martín, pero a la vez también es, no termina nunca. No termina, es claro, tipo casi eso, peor que Berserk, que es como, uy, Dios, o sea, como seguimos robando y robando, o sea, nuevos spin-off. Está todo bien, el dibujo pero es increíble. Menos, claro, uno quiere leer por lo menos, digamos, los primeros pasos de esos mangas, por lo menos. Total, bueno, pero Ashen Vector, que era el primer tomito del, también reedítalo, como decía Andrés, saca un tomo autoconclusivo del autor. Un Yukito Kishiro para juntar fans para después publicar claro, Alita. Claro, tienes razón, pero me parece que sí, o sea, y lo que estamos hablando de lo que nos gustaría son clásicos, no estamos tirando nuestro autor raro que descubrimos hace dos días y que lo queremos ya. Estamos diciendo cosas básicas, o sea, digo, Puño y Estrella del Norte, el manga de perros y osos es un clásico en Japón. Yoshihiro Tatsumi se dejó de publicar desde que se murió el chabón, que no salen tomos nuevos. Sí. En un momento había también una especie de furor de enamoramiento con Tatsumi. Cuando se murió el chabón se dejó de publicar, no sé por qué. Bueno, otro de los títulos para mí que sigue estando pendiente es Tomorrow's Show. El Ashitano Show. Sí, ese es otro de los títulos que vos decís, clásico, ¿qué pasa que no editan esto? Bueno, igual, ojo. Hubo película encima en estos años. Lo que dijo Andrés, también podemos hablar de la situación, ¿no? De Drown and Quarterly, el juez Dredd de la policía moral, una editorial inmunda que este año hizo algo horrendo, que fue meterse adentro de una discusión de blog totalmente. Y no publicar... Cancelarle el contrato a Berliak. A Berliak y no publicarle el manga, más allá de si fuera o no te guste o cómo lo quieras denominar. Para mí es un manga. No publicarle el manga porque tenía una discusión con una autora que era Sarah Horrocks adentro de Tumblr. Ese es un problema entre ellos dos. Digo, o sea... Y se armó todo un problema que para mí, la verdad... Sí, no podés ponerte en policía de las redes sociales a determinar si el mangaka al que vos querías publicar de pronto tuvo una opinión que no te gustó, que te pareció políticamente incorrecta, y eso le cuesta al tipo... Horrible. La no edición de su manga es una gilada. Una gilada. Por supuesto, está bueno que en Argentina se va a publicar igual. Obvio, tipo, total. Sí, me chupa la pija de Drown and Quarterly. Voy a comprar ese manga, lo voy a comprar cuando le edite La Pinta o El Guaibe o total, Magoya, no importa. Yo creo que lo de Tatsumi es interesante, que dice Andrés. Para mí no es solo la muerte, sino como que no encontró la nueva beta, o lo que vos decías antes, Martín, de cómo seguís. Porque vos decís, se acaba Urasawa dentro de Planeta, decís, ¿cómo seguís? Bueno, acá pasó algo parecido, porque Drown Quarterly venía mejor. Para todos los oyentes, Drown Quarterly venía editando mangas de Lagaró, venía editando cosas clásicas, aparte de Tatsumi, habían editado a Seiichi Hayashi, a Tezuka, a Imri Sakabashira, y como que en un momento dijeron, no sabemos qué hacer. Porque no van a otra parte del Lagaró, a un lugar más oscuro. Van a cotidianeidad, a mangakas clásicos, y no saben qué hacer. O sea, no van a Katsuichi Hanawa, no van a nada raro, no van a cotidianeidad moderna. Y a mí lo que más me sorprendió es que no fueron a Masahiko Matsumoto, que es un autor que lo editó IDW, que es el que hizo un tomo de historias cortas, como pide Andrés que se saquen tomo de historias cortas, y que también... Al igual que Tatsumi, es uno que también tiene un tomo que cuenta la historia del Gekiga, porque él era amigo de Takao Saito y de Tatsumi. Y ahí es donde decís, bueno, ¿cómo son en verdad las editoriales yankees? ¿Quién es el de verdad el editor que se pone la 10? Porque de Tatsumi se pasó a Shigeru Mitsuki, porque Zack Davison, el traductor de Mitsuki, hizo mucha fuerza. Y hoy parece como Drown Quarterly es Shigeru Mitsuki. O sea, quitaron edición nacional y popular, Showa, el manga de Hitler, todo lo que es Mizuki. Las historias autobiográficas de Mizuki. Las historias autobiográficas que también las sacó Steve Berry, que bancamos. Pero como que pegaron una vuelta rarísima. O sea, de cotidianeidad a folclore y nada más. O sea, es muy raro. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a preguntarnos por una editorial que hasta ahora no hemos nombrado y que durante muchos años fue absolutamente pionera. La Cúpula. ¿Qué onda La Cúpula? ¿Dónde están los mangas de La Cúpula? ¿Dónde? ¿Qué aparición con vida de los mangas de La Cúpula? Escuchamos un tema y seguimos enseguida. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Oh, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. So Pumbaa, Pumbaa, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, for the mountains, they should crumble to the sea. I won't cry. You won't cry? No, I won't shed a tear. Won't shed a tear. Just as long as you stand, stand by me. So Pumbaa, Pumbaa, stand by me. Oh, won't you stand by me? Oh, stand. Stand by me. Stand by me. I don't think I like this song! So Pumbaa, Pumbaa, stand by me. Oh, won't you stand by me? Oh, stand. Come on! Stand by me. Stand by me. Timon! Yes? Can I sing the next song? Sure, as long as you stand by me. Fair enough. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? I know you need me. Stand by me. Oh, stand by me. Oh. Bueno, acá estamos en el segundo bloque del podcast número 94, repasando un poco la escena del manga, por supuesto del manga traducido a idiomas que no son el japonés, porque ninguno de nosotros sigue el manga en japonés. Capaz Maxi Britos, que nos debe estar escuchando, lee mangas en japonés y flashea. Pero nosotros estamos hablando mucho de editoriales de Estados Unidos, de Argentina, de España, y una editorial que yo siempre la voy a recordar con mucho cariño, porque la verdad que yo empecé a leer manga gracias a La Cúpula, cuando publicaban en el Víbora a Yoshihiro Tatsumi, o después a Shiro Taniguchi, o aquel famoso especial de manga que sacaron a fines de los 90 con tapa de Maruo. Yo siempre voy a querer mucho a La Cúpula, tengo un montón de mangas editados por La Cúpula, pero hace mucho que no compro ninguno. ¿Por qué? ¿Qué pasó con La Cúpula que dejó de apostar al manga o que dejó de seducirnos con los mangas. Publicó infinitos tomos de Deji Ino en los últimos años. Para mí le pasó lo mismo que Ponemon, se puso la 10 del badajoz. Sí. Se transformó en algo que yo creí que nunca iba a suceder. Que es que la cúpula, en verdad, era la que más fácil tenía todo. ¿Por qué? Porque la cúpula como editorial en sí es un concepto. Porque los tipos editan un montón de cosas extremas. Sabés que te van a publicar una parte de Fantagraphics y que con todo lo que editaban del Víbora, vos ya sabés cómo viene la mano con sus títulos comerciales españoles. Entonces, con el manga es muy fácil. Ellos tenían que ser los que tenían que editar a Enomoto, a Maruo, a Shintaro Kago, a un montón de autores que tenían la onda. Primero, Eroguro, Hentai, porno lisérgico, ciencia ficción extrema. Yo me lo imagino en la cúpula. Terror extremo en la cúpula. Hideyori Ino creo que es el gran ejemplo de la cúpula. Pero después... Es como el Robert Crumb del manga. Totalmente. Decirlo, claro. Pero después es como... Lo último grosso que recuerdo que sacaron fue un tomo de Gengoro Togame, para todos los que les gusta el manga extremo. Gengoro Togame es porno gay, extremo, dibujante increíble. Ellos sacaron un tomo. Pero pues medio que se cayeron. Quedó de camino. Sí, sí. Y lo lamento. Lo lamento porque para mí había muy buena curaduría en la cúpula. Había cosas muy lindas. El tomo que tengo de Nomoto me encanta. Reivindico lo que dice Andrés, que sacaron a Tatsumi cuando nadie lo sacaba mucho antes de Ponentmon. En el año 80 empezaron a publicar Tatsumi adentro de una antología como era el Víbora, llena de autores europeos. Y sacaron Mujeres y El Infierno. Después, claro, muchos después ya empezaron a recopilarlo dándole carácter de álbum. Pero muchos nos vimos expuestos por primera vez a Tatsumi y a Taniguchi gracias a que la cúpula lo incluía en las páginas del Víbora, ¿no? Y son ahora entonces... Publicaron Otomo, perdón, las historias cortas de Otomo salieron todas en el Víbora. Y son ahora entonces las editoriales por ahí más grandes como Norma. Bueno, Shintaro Kago, ahora el último tomo, creo que por lo menos el último, los últimos dos salieron a través de CC. Sí. Digamos, son esas ahora las editoriales que empiezan a bucear a ver qué aparece. Que es un asco. Es raro. Es el super mainstream que te saca DC, te saca Shintaro Kago y a vos en la cara que viniste llamándote historieta de sobreviviente, no podés sacar Eroguro Extremo. Me pone muy mal, la verdad. Pero bueno, yo voy a reivindicar siempre la cúpula porque hicieron muchas cosas bien. Pero hoy me duele en el alma que no puedan sacar cosas extremas una editorial que toda su vida sacó autores terribles. O sea, nada es más terrible que Martí. O sea, nada es más terrible Alfredo que Martí. Alfredo Pons. O Alfredo Pons. O sea, de verdad. O sea, no... Me pone mal. O sea, la verdad, yo espero un renacimiento con la cúpula. Espero que puedan sacar otra vez, que puedan sacar Katsumesu, que saquen más de Hideyori Ino y que puedan sacar Urotsuki Doji y un montón de cosas. ¿Habían anunciado Urotsuki Doji? ¿O habían sacado algo? En castellano desconozco esa información. En inglés me lo anoté para el momento que haya habido que hablar. ¿En castellano o habían sacado algo o lo habían anunciado y no sé qué pasó? Puede ser. Sí. Pero bueno, vamos a ver. No, a ver, yo repito, lo que dice Andrés es cierto. Ser pionero y tener una carga fuerte también a veces te pone el tema de, bueno, ¿cómo va siendo? Y la verdad que en lo que es historieta española y en lo que es de afuera, la cúpula tiene mucha lógica. Hernández de Perniente, Peter Bagge, Charles Burns, Daniel Close. Reeditan a todos los autores españoles de los 80, vuelve Nazario, vuelve tal. O sea, digo, es lo que esperás. En algún momento va a volver Gallardo, no tengas dudas. Totalmente, o sea, digo, no sacan nada que no sea de lo que es el nicho. Pero sí, me parece como muy doloroso. Yo les pregunto... El pulso en la calle. Hay un elemento del cual no estuvimos hablando. A ver. Y que es clave en todo esto, que es el público. Es muy interesante. ¿Cómo ustedes ven? Yo tengo mi opinión. ¿Cómo ustedes ven al público? ¿Cómo recuerdan al público de hace 10 años? ¿Y cómo ven al público hoy? Digamos, hablando, por ejemplo, los que tienen entre, no sé, 18 y 25 años, ponele. Se puso un poco más pretencioso, acostumbrado a que le den todo la papilla pisada. Y en épocas anteriores era, no, loco, dale. El público, escucha la pelota, toma esto, léelo. Es lo único que hay porque no hay otra cosa. El público para mí mejoró en una parte diciéndote, basta de editar mal voz editorial cartonera que no tenés la menor idea de nada y que ahora quiere todo completo. Entonces, la vara de la colección completa es, no, flaco, yo no puedo empezar por el tomo 7, no me faltes el respeto, empiezo por el 1. O lo reitazo, te prendo fuego tu casa. Entonces, lo que quiere el nuevo pibe es toda la serie completa, sin falta de respeto, sin empezar por el 8 y que nunca esté el 1. Quiere que esté todo. Eso está bien. Claro. Es una evolución lógica. No de empezás en Tankobón y terminás en el anual 98 de los Avengers. Que esté todo bien. Que esté todo bien en TP. Eso es algo que tiene sentido y que a mí me pone muy contento de que se mejoró. Que haya TPs, que haya ómnibus, que haya integrales, que haya algo de decir, bueno, este autor de culto no se puede editar un tomo, se ponen los tres en uno, pues no lo vamos a vender los tres en meses separados. Entonces, eso está bueno. Tal vez, para mí, el gran problema es que de la franja de 18 a 25 tiene todo un mundo distinto de lectura que el de, por ahí, 30 para arriba, porque no creció con la revista de información. Entonces busca de otra manera la información adentro del manga. Por ahí en una entrevista en YouTube, en entrevistas online. Pero es raro que el chico de 18 o 19 te aparezca por ahí con revista de información de acá o con revista de información de Estados Unidos. Es más que, no, lo vi en tal lado o me lo contaron en una convención. Pero ese es muy posible que tenga todos los tomitos. Que no te diga empecé en el 12. A diferencia de 1.40 que te dice, yo empecé en el 3. Y pues bueno, me fui a León Suárez a comprarme el 8. Y no, el horror. Carmen San Diego del manga, basta. De tener que adivinar en dónde está cada tomo. Basta de esa boludez. Basta. Yo creo que el público evolucionó, comparto con lo que dice Luquitas, en el sentido de que mi percepción del público del manga de hace 10 años eran chicos que compraban el manga como merchandising del anime. Claro. ¿Entendés? Estaban reservados con el anime. Sí. X, Juan Carlos Choto, y pasaban por el kiosco de la comiquería, veían un manga de Juan Carlos Choto y se lo compraban. Sin importar A, cuándo salía el siguiente tomo. B, cuántos tomos eran. C, si era bueno o malo. D, el precio. E, el formato. F, si la traducción era de calidad o era una chotada. G, y así, ¿entendés? No se, era un consumo acrítico, por impulso, llevados por el cebamiento, la calentura, el entusiasmo que generaba en aquel entonces el anime. El anime, como bien dijo alguna vez el señor Fernández Cruz en un evento público, se murió con Cowboy Bebop. Y todo lo que vino después no existe más, o por lo menos no tiene ninguna chance de ser masivo. Con lo cual, hoy, ese público desapareció. El público que consumía manga como merchandising del anime ya está, no existe más. Además, hay tanto merchandising de anime trucho que ya no necesitas pagar un manga que vale 100 mangos, podés comprar una remerita que vale menos, o un pin, o una postal, o un almohadón, ¿entendés? Que parecen más lindos y no hace falta leer. Además, los pibes están cada día menos acostumbrados a leer. Entonces, ¿qué creo que pasó? ¿Qué creo yo que pasó? Se redujo muchísimo la venta, se achicaron muchísimo las tiradas. Tanto LARP como Ibrea deben estar imprimiendo muchísimos menos ejemplares que hace 10 años, pero se lo están vendiendo a un público que entiende lo que está comprando. Que va a ser que un no público más fiel que a la no, larga. Exactamente. Que no lo compra por impulso ni por calentura porque acaba de ver el anime, que no lo compra porque está de moda, que no lo compra porque se lo bombardean en la tele, sino que lo compra porque le gusta, porque lo entiende, porque siente un compromiso, porque está dispuesto a bancarlo. Y porque está dispuesto a, si le gusta, ponerse la camiseta y recomendarlo en las redes o en los ámbitos donde hoy se socializa ese tipo de conocimiento. Con lo cual, me parece que es un público más fiel y que a la larga te va a dejar más guita que ese furor en el que 8.000 millones de indios que no sabían hasta hace 10 minutos quién chota era Rumiko Takahashi, te agotaban tomos de Ranma para después dejarla en el tomo 3 porque ya no estaba más de moda y empezaban a comprar otra cosa. En ese sentido, para mí es interesante lo que pasó con Attack on Titan. Digamos que es un fenómeno. Acá no se vio el anime. Netflix acá no lo da, porque, por ejemplo, exacto, en Estados Unidos Netflix tiene la licencia de Attack. Y que, sin embargo, lo publicaron como diciendo, bueno, vamos a sumarnos a esta moda porque garpa, digamos. Y acá no lo dio ningún canal ni nada. Entonces hay un público que lee y está ajeno a lo que pasa en la tele. Y por ahí funcionó. Y eso no tiene solo que ver con el tema de la fidelidad, sino que también tiene que ver con la potencia del manga scan y del anime ilegal, claro, como decís vos. Porque si acá no lo da nadie, y todo el mundo sabe que es Attack on Titan, y está leyendo el manga de una manera ilegal, por digital, lo que sea, y vio el anime, y se lo saca en papel, quiere decir que la respuesta fue súper positiva. O sea, como decir, bueno, la gente además de eso lo quiere tener. No es solo un hacker o el neuromante William Gibson que solo lo quiere tener en la computadora. No, no, lo quieren físico. Entonces, no estamos tan equivocados. Y me parece que lo que está bueno que es que este chico de 18 hoy que te está comprando Attack on Titan, hoy va a poder tener la posibilidad de leer Akira y Ghost in the Shell. Claro. Entonces, ahí empieza a arrancar toda una nueva camada de gente que vos le decís Akira Ediciones B y no sabe lo que estás hablando. Le decís Akira Epic, no sabe lo que está hablando. Te dice, no, Akira de OVNI, hermano. No Ediciones B, que lo venden en el Palomar, el tomo 22, con el diálogo mal hecho. No, no, no. La de verdad, coloreada por Otomo. Como debe ser. Como debe ser. Como debe ser. Para mí, yo repito, a futuro vamos a estar muy contentos porque las editoriales también se van a dar cuenta de que tienen que ponerse las pilas con las ediciones. Claro. Si estuviera acá Fede Velasco, nos contaría que se está dando un fenómeno muy importante en las comiquerías argentinas, que están empezando a llegar con mucha frecuencia y mucha cantidad los mangas editados en España por Panini. Y que hay uno o dos que están rompiendo todo. Uno es Assassination Classroom, que lo está editando Panini en España y que acá llega en mucha cantidad, ya cada vez traen menos edición de Marvel de Panini y cada vez más Assassination Classroom, y que está absolutamente prendido fuego. Y me habían mencionado otro manga más de Panini que está llegando en muchas cantidades a las comiquerías argentinas, que está vendiendo mucho, pero ahora no me acuerdo cuál es. Creo que es... no me acuerdo. Si te digo, te tiro fruta. Hay otro que está súper de moda, que está vendiendo muchísimo. ¿Puede ser Bleach? Sí. ¿O tiene Bleach lo tiene Bleach? No, tiene edición argentina Bleach. No, entonces no es Bleach. No me acuerdo cuál es. Bueno, hay otro manga de Panini que le está yendo muy bien en Argentina. Bueno, acá la edición antes de Attack on Titan, antes de que estuviera editado en Unil, le iba muy bien. Se agotaba de todo. Creo que Norma era, ¿no? Norma. Y le iba muy pero bien. Pero Norma siempre trajeron muy pocas cantidades a Argentina. Nada verdad. Que ver con lo que están trayendo ahora de Assassination Classroom. Ah, bueno, está bien. Pero bueno, como que a veces este tema de lo internacional... También nosotros... Carpa. Tenemos que tener un poquito de perspectiva cuando decimos tal cosa acá fue un éxito. ¿De qué estamos hablando cuando decimos claro. tal cosa fue un éxito? Agotar una edición, una importación de tomos de Norma del que mencionabas recién vos, de Attack on Titan, sí. O cuando traen, no sé, los de Urasawa y qué sé yo. Eso no es un éxito, pues traen muy pocas cantidades, sí. ¿Entendés? De lo que más traerán 400 tomos, ¿entendés? O sea, entonces es como... ¿Viste? Sí, es un éxito relativo en términos. Es un éxito para la distribuidora. Porque en términos de venderlo en 35, 40 comiquerías de dispersas por todo el país y en algún evento. Sí. Eso, bueno, digamos, no es muy difícil agotar una tirada en ese circuito. Lo difícil es agotar una tirada cuando se imprime acá y se distribuye en todo el país, como los libros de Ibrea o del ARP, sí. O lo que ahora está sacando OVNI, ¿no? Me da mucha curiosidad, tenía una pregunta, me la anoté y todo, o sea, sobre todo lo que estuvimos leyendo, que es. ¿Qué fue lo que descubrieron en estos últimos tal vez 8, 9, 10 años de autores de manga o editoriales? ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Cómo estaba editado? ¿Qué autores? Me interesa saber su opinión de qué fue lo que, sacando las editoriales que mencionamos, que más o menos hicimos un repaso de cada una, ¿qué autores descubrieron nuevos o qué editorial nueva descubrieron? ¿Y qué fue lo que los sorprendió? Sacando las que mencionamos, que bueno, ya dejamos un poco claro qué autores tienen, un poco. ¿Qué cosas nuevas descubrieron o en qué andan? A mí me impactó mucho cuando empezó a salir Shintaro Kago, primero en EDT, sí. Y ahora en SC. Me impactó Shintaro Kago, no me imaginaba que iba a ser tan alucinante. Me pareció genial y me tiré de cabeza a comprar los tomos cuando Vertical empezó a publicar Keiko Takemilla. Bueno, después, obviamente... Descubrí gracias a Viz a Inyo Asano y me pone muy contento que ahora haya bocha de editoriales publicando a Inyo Asano, ¿no? Norma y Milky Way en España, Ibrea en Argentina y ojalá se sumen más porque hay un montón de material para editar. Creo que esos fueron los últimos años lo más impactante. Porque después para el 2008 yo ya había descubierto que ya Taisho Matsumoto, a Taniguchi, eran autores que ya seguía, Kazuo Umezu, eran autores que ya seguía. Pero que descubrí de esas fechas para acá, yo creo que esos tres son los que más me llamaron la atención. A mí, aparte de Kago, yo no lo había leído, creo que lo leí creo que a principios del 2009 por primera vez, más allá de que algo habíamos hablado y todo, para mí fue Marugo, como el tipo que dije, qué increíble estar leyendo esto, y más cuando empezás a darte cuenta lo tarde que estás leyendo eso, todos los años que pasaron, y fue un tipo que puso en perspectiva un montón de autores que decís, acá hay otra cosa, acá hay algo muy... Y digo, es uno de los pocos que ahora se edita muy poquito, dice, no, se edita cuando saca algo nuevo en Japón. Claro. Porque lo viejo ya está todo editado. Pero es uno de esos nombres que... Igual estaría bueno reeditar los tomos que sacó Takula Land a principios de los 2000, que ya están totalmente fuera de continuidad. Sí, esos necesitan un reboot, que son DDT, DDT y New National Kid. Esos son, hoy son santos griales, muy jodidos de conseguir. Y, que estaría bueno. Merecen una edición. A mí, para mí, Marugo fue como el que dije, ya te digo esto recién, que pone en perspectiva otros autores que vos decís, y esto es distinto. Y después leer, de nuevo, ¿no? Es medio canónico, pero empezar a leer cosas de Tezuka que en ese momento, que para el 2008 no empezaban a circular tanto. Cosas que hoy ya son viejas, que como Kirijito. Kirijito en el 2008, no sé si yo todavía lo había leído, creo que lo leí en el 2009. Yo me lo compré en el 2006, cuando lo editaron en Estados Unidos. Para mí Kirijito fue como otra cosa, digamos, también. Y sobre todo a mí la que más me impactó de Tezuka es el No, la serie es en 8 tomos. La canción de Apolo. No, El árbol que da sombra, creo que era. La que cuenta la historia de un bisabuelo que era médico. O sea, una historia relativamente verídica, la mezcla con la historia de un samurái también, que tiene. Y a mí fue como una cosa así. Y también, cuando lees por primera vez cosas que son tan antiguas, vos decís todo lo que debe faltar en el medio. Totalmente. Y digamos, salvando la distancia cronológica, ¿no? De Maru y de Tezuka. Enloquecerte tanto con cosas publicadas que por ahí tienen 20 años, decís todo lo que me debo estar perdiendo, pero para mí Maruo, y más allá de, me lo había notado porque no me acordaba, me gustó mucho de esto que editó Gallonero, que lo editó creo que el año pasado, La chica de los cigarrillos, de Masahiko Matsumoto. Claro, eso. Ese es el tomo que editó IDW. Eso claro. Fue lo que me también dije, acá hay otra cosa. Me pareció una cosa, y me generó lo mismo que me generó para ahí Tatsumi, la primera vez que lo leí. Es decir, quiero más de esto. A mí, yo creo que en los últimos años, sobre todo, lo que me pasa algo parecido a ustedes, el tema frustrante de encontrar a un autor en los 70s, 80s, y ver dónde está, fue cuando descubría Keiichi Koike. Un mangaka de los 80 que había sido publicado en Estados Unidos en Epic Illustrated, en el número 26, una historia corta increíble. Y cuando descubrí toda su obra, dije, este tipo es Moebius y Otomo a la vez. ¿Qué es esto? Y hace muy poco, Humanoides publicó un tomo que se llama The Tipping Point. Un tomo que mezcla autores japoneses... Una antología. Claro, con europeos. Y está Katsuya Terada, está Naoki Urasawa, que es una historia sobre una especie de Ultraman. Está Atsushi Kaneko. Y hay una historia de Keiichi Koike sobre la historia del pescado, de drogas, que es increíble. Y la verdad que me pone muy mal, porque durante muchos años se rumoreó que Dark Horse iba a sacar Ultra Heaven o que iba a sacar... Y tiene una cantidad de tomos autoconclusivos, Keiichi Koike, que me duele en el alma que no se editen, porque... Es tan bueno el dibujo, tan agradable, tipo Moebius, tipo Otomo, tipo Satoshi Kon, que no puedo creer cómo no lo editan y que es muy popular en internet. O sea, en todos los sitios están todos los scans, todos los blogs en castellano y en inglés. Alguna vez dijeron, ¿quién es este tipo? Y ahí es donde siempre me pregunto de si quiero aprender japonés, porque sé que me estoy perdiendo algo y... Este tema de cuando descubrís un autor nuevo o algo que nunca... Nadie te lo predicó, te sentís como que estás en una especie de fuente, ¿viste? Bañándote solo. Y con el otro autor que me pasó es con Daisuke Igarashi, un mangaka que acá en el país conozco un solo fan, que es Pablo Túnica. Es la única persona que conoce a Daisuke Igarashi. Daisuke Igarashi, un mangaka increíble de la década de los 90, pero increíble, con una soltura y una calidad europea que no se puede creer. Muy poco publicado en España y Estados Unidos, solo Children of the Sea y Witches, pero que tiene todo. O sea, tiene tomos de historias cortas, tiene tomos con páginas a color, tiene todo para ganar, tiene una entrevista, un documental con Naoki Urasawa, y que nunca nadie, o sea, de verdad lo digo, muy triste, nunca nadie lo leyó. Y es como, no lo puedo creer. O sea, y eso me pone muy mal. Pero, en el fondo, como para redondear, lo que sí me pone contento es que por primera vez encontré una editorial que está en el plan que yo, si fuera editor, lo haría, que es un mapa cerebral para encerrar a un lector y que no pueda salir nunca más. Que la única editorial que yo creo que lo está haciendo es Fantagraphics. Fantagraphics, si vos sos fan del buen manga, hoy Fantagraphics es la editorial. Fantagraphics está editando todo Moto Hachio. Sacó la Comic Journal especial de Moto Hachio. Yo me compré un hardcover de historias cortas de Moto Hachio. Bueno, si te gustó eso, sacaron Otherworld Bárbara, la obra maestra de ciencia ficción que te jubila a Tezuka y a Keiko Takemiya, que tiene todos los premios de la historia de Japón. Además de eso tienen a Inio Sano. Además de eso también publicaron a Gengoro Tagame. Además de eso publican un manga tipo serie regular de LGBT, algo que nadie saca, o algo, digo, de verdad, y que encima, Fantagraphics puede darse el lujo de decirte que tienen comic journals especiales con entrevistas a Keiji Nakazawa, a Tatsumi, historietas publicadas de Suge. Entonces digo, loco, démosle lugar, porque están sacando cosas muy interesantes de manga, los ómnibus son increíbles, el de Otherworld Bárbara sale caro, pero es grande, pero es increíble la calidad. Y repito, Fantagraphics hoy se está poniendo la 10. Y si te gusta o querés conocer a la versión femenina de Osamu Tezuka, la respuesta es Moto Hachio. Moto Hachio es lo más grande que hay. Para los que nos dicen, no sabemos cómo se escribe Agio con H. H-A-G-I-O. Moto gallegos, como la moto común. Total. Agio con H-A-G-I-O. Creo que Milky Way editó quién es el onceavo pasajero. Ah, mira. Y la editó una linda. Es un tapa blanda, pero con una postal. Claro. Y los gallegos estaban dándole una manija porque están apostando a que me parece que sea uno de los nuevos nombres taquilleros dentro de España. Es que para mí, en España, para mí, yo, o sea, creo que lo único que falta, o sea, hablando de Milky Way y todas las editoriales, es como que le den todavía más bola. O sea, repito, saca los artbooks de Keiko Takemiya, de Moto Hachio, saca todo. O sea, empecé a explotar con toda con la mujer. Y Fantagraphics va por ese camino. O sea, como dice Andrés, ¿está el tomo de historias cortas? Sí, y hay dos. ¿Tenés la obra maestra? Sí. Y la sacaron el tomo uno el año pasado y este año el otro. O sea, que te permitieron que te regeneres un año de $40, porque el tomo es grande, pero no te faltan el respeto. La calidad es grosa. O sea, que te están buscando lo mejor. Y de Inio Sano habían sacado Nishihara Oligraph, porque Viz también y Vertical Inc. todos se pelean. Pero digo, hay como un plan ahí. Y ahí es donde una editorial se pone de verdad la de Cruyff o la de Marcelo Bielsa, como que va con toda a apostar a un futuro. Entonces yo, para mí hoy, Fantagraphics, más allá de que SC tiene muy buen material, es la que más me gusta como editorial. Bueno, vamos cerrando el bloque de manga con algunos conceptos más. Martín, no sé si querías agregar algo más. No. Es simplemente nada, una nota a futuro, ver cómo estarán las cosas de acá a 10 años y esperar. Primero hay que ver si estamos nosotros de acá a 10 años. Sí, muy buen punto también. Pero me parece que el panorama es mucho más alentador del que era hace 10 años. Me parece que en esto, lo que hablábamos un poco recién. Sí, se va ampliando. Sí, y la idea de que haya lectores que les gusta el manga como fenómeno en sí mismo, no como satélite de otra cosa, me parece que es como la única herramienta que va a permitir a las editoriales decir, bueno, vamos por otros lados, vamos a explorar otras cosas, porque hay un público que nos lee y que le interesa, digamos, la lectura en sí, nada más. One Punch Man, ¿qué onda que está tan de moda? ¿Lo leíste? ¿Te gustó? Es una mierda. ¿Quién lo publica? ¿Ibrea en España lo publica? No, leí el primer tomo. Yo qué sé. Ibrea y en Estados Unidos Viz. Sí, yo leí el primer tomo, me pareció que está bien. Es como un chiste gallego, digamos. Sí. Es divertido, ya escuché uno, listo. No necesito escuchar más. Terrible, durísimo. No. Pero hay obras con las que no conectás y otras que sí. No se dicen que la serie es muy buena. Luquitas, ¿algún concepto final dentro de lo que es este tema? Sí, me gustaría preguntarles algo que no sé si se van a sentir identificados o no, pero quiero hablar sobre el tema del precio del manga. O sea, quería saber hasta dónde se sienten penetrados o no por los japoneses. A lo que me refiero de, en Argentina, en España, en Estados Unidos, muchas veces nos quejamos de los precios, porque a veces el libro vale $10, a veces vale 15, a veces vale 20, y entonces ahí quiero saber si a ustedes les gusta el tema de sacrificar o no la edición. ¿Les gusta que salga esto que es el nuevo Paco, el ómnibus? Para mí, lo peor que le pasó al cómic yankee hoy, que son una especie de libros tipo Atlas Océano, donde el manga está empezado a ser metido y donde ya uno no lee un tomo, lee de a dos. Entonces ya no son 200 páginas, son 600. Entonces quería saber qué opinan ustedes para autores de culto, clásicos o unitarios. Si yo te doy un tomo, como salió en Japón, o si sos una editorial chica y querés editarlo en pocos tomos porque sabés que así la gente lo va a comprar. No, yo, por ejemplo, la edición argentina de Bakuman es muy berreta, es chiquitito, a veces tengo que esforzarme para leer la letra porque tiene mucho diálogo y con una tipografía microscópica, pero me encanta que sea barato, que sea muy accesible, que cualquier salame lo pueda comprar privándose de, no sé, una entrada al cine, capaz, o de una hamburguesa en McDonald's, como dice siempre Lucas. Y me parece que está bien, que esas cosas que son de acceso de nuevo público tienen que ser populares. Total. Berretas y masivos, como viajar en colectivo. Exacto. ¿Entendés? Sabés que viajas para el orto, pero valió 6,50, no me hinché los huevos. ¿Entendés? claro. Entonces, eso me parece que sí. Ahora, si yo quisiera tener en la edición de como Ibrea me edita, si como Ibrea me edita Bakuman, me editaras. Oda Kirijito, te cago a trompadas, ¿entendés? O si con esa calidad de edición me editaras a Yako, te cago a trompadas. O las mejores obras de Urasawa, o las mejores obras de Otomo, que yo, te cago a trompadas. Me gusta que Akira esté publicada en esos tomos grandotes, en formato más grande, porque se aprecia mucho mejor el dibujo, porque es muy lindo de poner en la biblioteca los tomitos uno al lado del otro. Me parece interesante la forma intermedia que adoptó Ibrea para JoJo en la edición española. Me parece que va a quedar lindo también, lindo producto, que capaz cuando llegue acá no te rompe mucho Yankee el orto. Es hermoso. La edición Yankee es maravillosa. Es increíble. Me encantan los tomos de Vertical, me encanta que Fantagraphics cada tanto haga esas limaduras de hardcover gigantesco con tapas doradas, brillos, hologramas. Sí. Tranken Stories es así, claro. Bueno, esas cosas me parecen divertidas. Pero en general, si me tengo que inclinar por un formato, dame la berretada popular. Porque la popular no solo conecta con vos, sino que conecta con que una persona que tal vez acaba de empezar se lo puede comprar. Porque además si se lo prestás a un amigo y no te lo devuelve, no le entregaste el patrimonio de la humanidad. Total. Le entregaste un librito de mierda que por 150 mangos lo reponés. Ahora, si le entregás un libro, un hiper hardcover de $50, te cagan ese libro y te cortás la chota, boludo. Se pierde una amistad por un libro de mierda. Yo tengo que ser la cara, por ahí, la cara menos amable. Es verdad. ¿Vos te gustan los ómnibus, boludo? ¿Vos te gustan esos libros que parecen más muebles que libros, boludo? Yo soy un defensor de los ómnibus. Sí. La biblioteca todavía te pide perdón, ¿no? Sí. Bien. Yo soy un defensor. A mí me gusta el bodoque. Bien. Me gusta... La anticolección. No, la colección completa en un solo libro es la anticolección. Yo pienso en términos de estéticos. Por ahí. Para mí el ómnibus estética no es la función de la historieta. Yo lo sé, no lo es. Después se va a romper el lomo, ¿sabes? Claro, pero me gusta estéticamente, me parece lindo decir, dame este libro, está todo... Anda a cagar. Bueno, ahora, a pesar de eso, estoy totalmente de acuerdo con Andrés y con esto que decían recién de dame la edición, no quiero estar pagando $500 un tomo de 200 páginas y me editás Kirijito como editaron Bakuman, los prendo fuego, son los hijos de puta. Obvio. Pero no te voy a negar que, por ejemplo, si eres más lejos, bueno, Happy de Urasawa, lo estoy leyendo en la edición que está sacando Planeta y esas páginas en color y es un formato un poquito más grande y se aprecia. Entonces... Me parece pero que vos... cada obra, y por ejemplo, esto de Alita. Alita, yo no sé si quiero que me lo edites teniendo en cuenta la duración, digamos, que es hasta nuestros días prácticamente. No sé si quiero empezar a leerlo en tomo. Edítame un tomo de 600 páginas y vamos ganando tiempo. Van a sacar, Alita lo van a sacar en una especie de tankobon. Eso. Que es como, por ejemplo, lo que están sacando con Blade of Immortal, que Takeshi Miike, el mismo que está haciendo la de. Que sacó hace poco la de JoJo's Bizarre Adventure, también. Entonces hay Dark Horse, que está transformándose en José Omnibus. De alguna manera, claro, es que yo lo entiendo. O sea, una en vez de abominación de Dark Horse, esos tomitos microscópicos de Lone Wolf and Cub, sí, que no se ve, boludo, no se ve el dibujo. También tienen fantastillones de páginas, era barato. 28 tomos a $10, era, está bien. Era muy atractivo a nivel precio, pero el dibujo no se ve, boludo. Bueno, ahora salió... claro, por eso. Ahora salió de la obra, 14 ¿viste? Tomos de Lone Wolf, es más grande, pero el libro parece el Larús. Y el lomo se hace un poco chocolate. Por eso, es como, es tan relativo. Porque yo a mí me. O sea, yo estoy comprando la edición Yankee. Sí. Cada libro es hermoso. Sí. Pero es hermoso. Pero decís, ¿hasta cuándo voy a estar con esto? Ah, bueno, no, claro. Es un casamiento, digamos, que va a durar 85 años. Banco mucho a SC y a Glenat cuando publican Maruo y Shintaro Kago. Es un formato muy lindo. Sí. No salen caros. Sí, no, es por eso. Es reaccesible. Sí. Páginas a color, son libros sobre cubierta. Que. Una semana donde no te vayas muy al choto con los gastos, lo podés comprar. Sí. No, pero hay ediciones, por ejemplo, de nuevo. A mí me pasó con que estaba comprando la de... Compré los primeros 3 tomos de LARP, de Monster, Y aparte, como un iluso en ese momento, decía, bueno, voy a esperar porque también después 20th Century Boys, después. Iluso. Y después en un momento mandé a la mierda los tres tomos que tenía y dije, bueno, me voy a comprar los Cassettman de los Planeta. Planeta. Planeta. Lo más cheto, el Palermo de... Y dije, claro, y dije, y yo qué sé, no te puedo decir que no me gusta. No te puedo decir, no, es una mierda, no puedo. Seguro juntaste todos los tomos para formar el póster, sos no, un asco. No puedo decirte que no, porque Omnibus y póster, hay un tema de fetiche que es más fuerte que uno, pero entiendo que hay... Yo creo que cada obra merece su formato. Y hay cosas que... Y dicho todo esto, también digamos que estamos contando monedas adelante de los pobres. Porque un montón de gente que nos está escuchando sí. no tiene guita para comprarse los mangas en ningún formato y se lo va a leer hasta el fin de sus días en digital. O directamente solo lee en digital porque se acostumbró a eso y le chupa la pija qué editorial lo saca, en qué formato y cuánto cuesta y cada cuánto sale. También aclaremos que hay un montón de gente que consume manga de otra manera, donde el libro, la edición, el papel, ya no son son un tema a discutir. Son el pasado. Sí, pero hay también, yo no quiero ser malo, podemos entrar en otro debate y en otro podcast, que es, ¿qué es en verdad lo que te gusta? ¿No? Porque digo, te gusta, está bien, terminás leyendo el manga digital, pero... Andá a leer la historia, yo no me olvido más, me acuerdo que saqué una foto y lo puse en Facebook, el capítulo ese de Fénix, de las cápsulas espaciales, andá a leer eso en un escambo. No, hay muchas cosas que se pierden, pero bueno, me parece que es igual otro debate. El rincón del viejo choto, pero... Sí, es otro debate. Repito, yo no estoy en contra de los scans, porque hay cosas que scans que mejoran, y como decía lo de Yo-Yo, me parece que hay algunos mangas que se vieron beneficiados por el scan para que después puedan ser publicados. Y también porque, vamos a ser honestos, hay un montón de editores que se bajan los scans para ver qué es esa obra, para después editarla. Totalmente. Bueno, vamos a hacer una breve pausa con un tema musical y enseguida volvemos con el bloque de las recomendaciones. Ya venimos. recomendaciones. Bueno, estamos ya en el tercer y último bloque de hoy con las recomendaciones. Estamos escuchando qué ha leído últimamente y nos quiere recomendar Martín Fernández Cruz, que hace tanto que no viene el podcast que capaz tiene una lista de 132 obras, o capaz dice, no, hace mucho que no leo nada y recomiendo una sola. No, así un par de cosas. Empecé a leer, bueno, me compré el ómnibus del de Miss Marvel, el que trae los primeros 18 números. Me gustó bastante, ¿eh? Me gustó bastante, no sé cuál es. Marvel de Kamala Khan. Sí, sí, sí. Sí, Willow Wilson. Sí. Es grosa. La rebanco. Rebancamos a Kamala Khan. Desde Air bancamos a Willow Wilson. Air de Vértigo y Egypt, hermano. No, Egypt no, es Cairo. Sí. La bancamos. A veces viene alguien y puede jugar con herramientas viejas, con, ya en una juguetería que uno dice ya no hay más ideas, puede venir y hacer algo distinto. Y aparte me pareció, no sé, digamos. Me llamó la atención que en determinadas series de televisión donde había personajes femeninos joven, había póster en el cuarto de esa historia. Y dije, tocó una fibra que por ahí, digamos, muchos autores buscan y pocos logran conectar, que es conectar con el público femenino, lector de una edad determinada que se inclina por ahí, o sea, o que no se inclina al cómic de superhéroes. Está re bien dibujada, sí, tiene una sensibilidad hecha. No, J. Willow Wilson es una oasis, un oasis de calidad. Sí, sí, después me gustó mucho. Después leí, con el tema de los mangas, leí un manga que se llama Museum, que son tres tomos, que el autor es... Ryosuke Tomoe. No sé quién es. ¿De quién no tenía? Un poco hablando de esto de la búsqueda de Norma y Planeta por buscar nuevos Urasawas. Y me gustó mucho. Es un manga de tres tomos. Originalmente está editado en dos tomos, pero ¿cuál es el truquito? En el tomo 2 y 3 te meten una historia corta, como para hacerlo un poco más largo. Es una clásica historia de asesino serial. Qué lindo, Martín. Sí. Y como, digamos, un policía empieza a buscar, a ver cuál es la identidad de este asesino y obviamente tiene, digamos, o sea, se termina vinculando con la historia de ese propio policía. Muy bien, un dibujo así muy parco, cero, digamos, no es un tipo muy puntilloso, muy detallista, pero me gustó mucho. No es estridente tampoco, por lo que estás contando. ¿Cómo? No es estridente tampoco. No, una cosa muy, muy moderada. Y después leí muy otro... sobria. Sí, no, muy sobria, pero está muy bien... O sea, muchas de estas cosas tiene... Vamos a buscar. En Japón fue como un pequeño boom. Esta historieta tuvo como su película en live action. Y después hay otro manga que leí que me gustó mucho, que ahora estoy recordando, que creo que se llama Manhole, que está editado en dos tomos, que también lo editó, que lo editó Planeta. Y son esas historias como ese thriller científico en el cual alguien libera una... digamos, una bacteria que empieza a cagarle la vida a todo el mundo. La pandemia. Exactamente. Y que un policía, Manhole, de Tetsuya Tsutsui, también, digamos, buscando así, comprando, a ver qué cosas aparecían. También una historia corta de dos tomos, en el cual también policía veterano con una mujer policía más joven, que intentan frenar lo que puede ser el principio de una pandemia química. Global. Claro, exactamente, que está, digamos, que la armaron, armada en un laboratorio. Entonces está me pareció muy interesante. Pero también, digamos, no esperen un dibujo, o sea, no es el fuerte, la cosa virtuosa, sino más bien que está puesto el acento en agarrarte de las bolas durante todo el relato. Y después estoy pensando que otras cosas leí últimamente. Bueno, supongo que no sé si alguien lo habrá recomendado. Poncho fue de Sole Otero, que lo están recomendando por todos lados. Lo leí pensando que por ahí... Digo, bueno, vamos a ver si realmente... y sí, me gustó muchísimo. Son esas historietas que se leen de una sentada. Y después... No, después estuve leyendo El Cuarto Mundo. O sea, me fui para atrás releyendo una vez más. Después leí que lo editó Panini. Ese ómnibus tan lindo de Doctor Strange, con toda la tapa de Roger Stern, me gustó mucho y ahora se consigue y nada, está en todos lados. Así que, pero volví a Museum. A mí Museum de manga, sí, hoy que justo estuvimos hablando, fue como una de las cosas que más me gustó. No sé si hay algo más editado de ese autor, pero está muy bien y se consigue. Luquitas. Bueno, en los últimos años, compañeros, he tenido la posibilidad de comprarme muchas gemas de manga y voy a recomendar un montón de cosas que me compré. Son cortas, pero para que vayan anotando, mucha gente siempre se me pregunta qué o qué autores, y les voy a contar. Conseguí un tomo muy raro, es difícil de conseguir, pero está a veces en Amazon, en eBay o en Mercado Libre. El tomo es Manga a secas de Metroscope, editorial que no existe más, comienzo de los 80. Tiene Hiroshi Hirata, tiene Katsuhiro Tomo y tiene Yokinobu Hoshino, un mangaka de ciencia ficción. Gran mangaka. Que es increíble la historia corta de él porque es a color y es una adaptación de Edgar Allan Poe, pero con ciencia ficción. Recomiendo ese tomo de manga, es muy lindo. Orochi de Katsuo Umezu, el santo grial de los 90 de Bis. Terror extremo. Es lo más oscuro que van a leer de la década de los 90 de Estados Unidos. Arranca con una chica que está en su casa, cual Darío Argento, y dice: mi casa es muy grande, no conozco todas las habitaciones de este lugar. Así de oscuro. Recomiendo Orochi, es muy difícil de conseguir, pero vale la pena. Y lo que me devastó el cerebro, yo no lo puedo creer, la verdad, me parece la consagración absoluta, lo mejor de la vida. O sea, la verdad que digo, esto no puede ser, o sea, no puedo creerlo, no sé dónde estuve toda mi vida, ¿por qué no le di lugar a esta autora? Es Moto Hachio. Dos palabras, Moto Hachio es la resolución de todos tus problemas. AA Prime, el primer manga publicado de ella en Viz, década de los 90, cómprenlo. Y obviamente Fantagraphics vino a traer la democratización de Moto Hachio. Otherworld Bárbara es lo más grande de la vida. Y finalmente, el último manga que recomiendo, lo he recomendado en redes sociales, es Die Wergelder de Hiroaki Samura. Es una historieta ambientada en la actualidad, con reminiscencias al cine de los 70 de explotación, de Meiko Kashi, venganza, mujeres fuertes, descuartizaciones. Descuartizamientos brutos. Descuartizamientos. Tortura, sadomasoquismo, sexo con sirenas, misiones. Muy bueno. Y con eso estamos. Muy bien. Yo tengo algunas cositas que leí en este último tiempo, desde el podcast anterior. Por ejemplo, el tomo 1 de Southern Bastards, de Jason Aaron y Jason Latour. No me gustó tanto Bueno, es Scalped. Como Scalped. Creo que porque hace muy poquito había leído Men of Wrath, que es como un intento, es como un... Yo lo tengo ahí para leer. Aperitivo de Southern Bastards. Southern Bastards, perdón. Pero ¿verdad? Southern Bastards me gustó. Me dicen que se pone mejor el tomo 2. Sí, el tomo 2 está muy bien. En España tiene el mejor título del mundo, sí. Paletos Cabrones. Paletos Cabrones. Yo le pondría Sureños de Mierda, si lo tuviera que traducir al castellano. Bueno, Southern Bastards me pareció muy interesante. Me dicen que va a mejorar en el segundo tomo. El primero me pareció atractivo. No me parece una idea como para seguirla hasta el infinito. Pero bueno, evidentemente sí hasta el infinito. Acaba de salir el número 18 después de un paréntesis bastante prolongado. Seguí coleccionando libros de Ventura y Nieto. Miguel Ángel Nieto, ya fallecido, y Enrique Ventura, aún vivo. Dos primos que trabajaron juntos durante muchos años y fueron íconos del humor español de los 70 y 80. Seguí consiguiendo cosas de ellos que me gustan mucho. Estoy muy enganchado con Amuleto, de Kazuka Kiwishi, que ya salió hasta el tomo 3 en Argentina y ya terminó de salir en Estados Unidos. Son 9 libros en total. Es una aventura para chicos de entre 9 y 12 años más o menos, con fantasía, acción, magia, mundos alternativos. Muy interesante, ¿eh? La verdad que muy ganchero, un ritmo muy, muy atractivo, una profundidad dramática que no me esperaba en una historieta de este tipo, y el dibujo obviamente muy bueno. ¿Qué más me gustó de lo que leí últimamente? Revolver, de Matt Kint. Es una obra vieja, del 2000 y pico, antes del 2010. No, del 2010. Que juega todo el tiempo con dos realidades alternativas. Es un personaje que vive en una realidad cuando se va a dormir y se despierta en otra realidad. Todos los días. Una realidad es una realidad como muy careta, muy linda, viste, muy consumista, está de novio con una minita a la que le encanta el shopping, pero su vida es medio una verga. Es fotógrafo de eventos sociales, viste, para una revista o un diario. La jefa lo maltrata, sabe que nunca va a llegar a nada. Es como una vida cómoda, pero chota. Y por el otro lado, el otro mundo en el que él se despierta el otro día está devastado por una pandemia, por atentados terroristas, terremotos, quilombo, un mundo siempre al límite de la destrucción. Y ahí el chabón, donde es un sobreviviente más, de un escaso grupo de sobrevivientes que trata de seguir viviendo en una ciudad hecha mierda, ahí el tipo como que sirve para más cosas, ¿entendés? Ahí la jefa lo valora, ahí el tipo salva gente, resuelve problemas, se siente mucho más útil. Y en un momento se empieza a dar cuenta que hay nexos entre los dos mundos y que los conocimientos que obtiene en un mundo le sirven para mejorar su vida en el otro. Mira. Y entonces empieza como a controlar el lleva y trae de información de un mundo y el otro hasta darse cuenta qué fue lo que sucedió en un mundo que causó la aparición del otro. ¿Entendés? Entonces, un boludo se termina poniendo la pilcha de héroe como Chiquito Romero contra Holanda porque descubre quién fue el culpable de que el mundo se hiciera mierda y tiene la opción de impedir que eso suceda o asociarse con ese chabón para ser uno de los realmente grosos en el mundo devastado. ¿Entendés? Está muy bueno, tiene dilemas morales, tiene excelentes diálogos y el dibujo de Matt Kint como más apresurado, el Matt Kint más underground, no el Matt Kint más prolijito que estamos viendo ahora en Depth H, en Dark Horse, digamos. Un Matt Kint quizás menos aventurero y más independiente. Me gustó mucho, lo recomiendo, es una novela gráfica autoconclusiva de Vértigo. Bueno, el tomo 18 de Bakuman, obviamente, Gloria y Loor, Honra no sin baja, par. No baja el nivel. No, tiene por ahí una escena floja por número. Pues es realmente excelente. Y ahora acabo de terminar el tomo 3 de Satellite Sam, que todavía no llegué a postear la reseña en el blog, de Matt Fraction y Howard Chaykin. Me encantó la resolución de todos los misterios. Por supuesto, te das cuenta que la mitad de lo que pasó podría no haber pasado y estaba todo bien en cuanto a cómo se resuelve la trama central. Pero le meten tramas accesorias, personajes accesorios y un elenco cada vez más coral que cada uno aporta cosas copadas, escenas divertidas, diálogos con chispa, con onda. Y que está dibujado blanco y negro. Está dibujado. Y que busca otro tipo de público. Como los dioses. Es Howard Dios dibujando como nunca lo había visto. Es como una aproximación estética muy parecida a la del primer Black Keys. Sí, claro. Pero con el tipo casi 30 años más viejo, dibujando mejor. Y con el estilo de Times Square, con un montón de edificios de otra época y todo. Es y además, brillante el dibujo. El fan de Matt Fraction ve que hay una evolución porque el autor hace un period piece, algo donde no está cómodo, ya no es tan actual. Totalmente. Y lo que dice Andrés. Y no puede delirar, porque Fraction le gusta el delirio, la ciencia ficción al extremo. Acá no puede delirar, es todo hiperrealista. Fino. Hipercentrado en una época documentada. Los diálogos están redocumentados, no se va, y todo está muy, no solo documentado, como dice Andrés, sino que está bien. O sea, Fraction no está robando. O sea, además, está haciendo algo muy difícil, que es escribir un guión de Fraction, pero que parece escrito por Howard Dios. Es lo que me decía Chaykin, que decía que Fraction decía, escribo fanfiction de Chaykin. Totalmente. Vos le tachás a Fraction de los créditos, me lo vendés como una historieta con guión y dibujo de Chaykin. Y yo te creo que eso lo escribió Chaykin, porque está perfectamente sincronizado con los temas, los ritmos, las ondas que le gusta poner a Chaykin en sus obras propias. Entonces, parece mentira que Chaykin sea nada más el dibujante. Sí, totalmente. Porque todo el clima, toda la sensación que transmite la obra es una sensación absolutamente chaykiniana, absolutamente familiar para los que leemos las obras que Chaykin escribe para sí mismo. Si les gustó esta recomendación, sin duda piensen en tipo Network, escrita por Raymond Chandler. O sea, es mucho más que la profundidad de la tele y el noir. O sea, de verdad, para mí es de lo mejorcito que se ha editado de Image de los últimos años. Muy, muy buen material, sí. Muy recomendable. Bueno, estamos en 1900, perdón, estamos en el podcast 94, con lo cual vamos a hacer el mini bloque de las retro recomendaciones que nos van a llevar en un viaje para atrás en el tiempo hacia 1994. Un año bastante interesante en cuanto a lanzamientos de cómics, de mangas y demás. Un año no del todo perdido, ¿no? Como el 93, que nos costó tanto encontrar buenas obras para recomendar en el podcast anterior con Fede y Diego, creo que fue. ¿Dani? Estaba Diego, ¿no? En el anterior. Sí. Así que bueno, nos vamos a 1994 y de ese año Luquitas tiene estos favoritos para recomendarnos. El año 94 es el año de Peter Dios David, en un momento de total cúspide creativa. Peter David hace todo bien. Primero, el año de Hulk de Peter David, de la 411 o 412 a 424. Año tremendo, con Gary Frank, dibujo, guerras troyanas, el mítico capítulo del SIDA. Lean esa época de Peter David, es tremendo. En paralelo, Saxon Violence con George Pérez en Epic. Miniserie de pornogore, sociedad secreta, esclavismo. Increíble. Increíble ese año de Peter David. Y para cerrar, se edita por primera vez en TP Future Imperfect. Hulk con George Pérez en el futuro. Y la rompían Aquaman también en ese momento. Además, pero digo, esto con dibujantes grosos, Peter David inspiradísimo. En Aquaman ni necesitaba dibujantes grosos para romperla. Tenía a Martin Egeland o a Jim Calafiore y también te rompió el culo. Y después, dos cosas que no puedo no decir. Una, el manga que me hizo llorar. El primer manga que leí de uno de mis ídolos, El almanaque de mi padre. Salió en 1994, de Hiro Taniguchi. Un manga precioso. Para mí, ¿sabes qué? Es una obra fallida la novedad que mi padre. No, bueno. Me parece que es como un intento, un primer boceto de lo que después va a ser mucho mejor en Barrio Lejano. Bueno, pero si vos leíste Barrio Lejano primero o no, hiciste trampa. Claro. Yo leí primero el almanaque de mi padre. Si lees el almanaque de mi padre primero, entiendo que te hiperemocione. Pues claro, porque en verdad el almanaque de mi padre es mucho anterior. Entonces, claro, Barrio Lejano en verdad es la salada. Es vos estás haciendo un recycle de cosas que ya hiciste y las mejorás, que está muy bien. Pero Harlan Ellison te está diciendo esto es ensalada de cosas que te quedaron. Que es muy bueno Barrio Lejano, pero es otra vez el problema con el padre, el viaje. Pero bueno. Sí, el almanaque de mi padre, realmente, si la lees antes de leer Barrio Lejano, te tiene que emocionar. Obvio, pero repito. Y está dibujada como la reconcha de la lore. Es increíble. Pero bueno, en calidad de manga, seguro eso. Y bueno, hay dos historietas que son de Vértigo, son fundamentales de 1994. Una salió antes, pero en Estados Unidos salió por primera vez. Rogan Gosh, Peter Milligan, Brendan McCarthy, un Prestige, que recopilaba material de Crisis o de Revolver, no me acuerdo. De bien Revolver, me parece. Revolver, historieta muy difícil de entender, 5 plots a la vez, léanla. Y después, bueno, el ABC, o uno de los ABC de ciencia ficción de Vértigo, de las cosas más míticas que tal vez sacó Vértigo, que es Los Invisibles de Grant Morrison. Hoy, recomendarlo es medio un lugar común, digo, ya tiene miles de TPs, pero bueno. Ya los morrisonzos lo leen, aunque no lo entienden. Sí, obvio, total. Pero digo, no falta en la biblioteca de ningún morrisonzo, aunque no tiene idea de qué choto se trata, pero lo tienen que tener porque es una obra grosa de gran Dios, no sé qué. Pero más allá de todo, para la gente que no leyó, el oyente, igual yo creo que el oyente comiqueando ya sabe y me está puteando porque estoy gastando este punto en Los Invisibles, pero me pusieron presión como, Lucas, no podés no hablar. Pero bueno, sí, Los Invisibles de Morrison, no solo por la obra en general, sino también por la cantidad de autores que él, Morrison, también quiere que lean. O sea, dice Michael Moorcock, Roger Zelazny, Aleister Crowley. O sea, dice mucho más la obra. Y hoy, si la releen, yo creo que se la banca bastante. No es Vértigo UCR, que quedó en una moda que no puede volver, sino que quedó bastante bien. Y finalmente, mi última recomendación de todas, no es del 94, me quedé corto de la otra, quería decir algo final, que es que en Estados Unidos, por única vez, salió un libro de conversaciones con un autor de manga. Y es Starting Point y Turning Point. Son dos companions que es la historia de Miyazaki. Y es un conversations full con Miyazaki. Y eso trae historieta a color de Miyazaki para vos, Animérica, hijo de puta que nunca reeditaste nada. Conversations 1 y 2 de Miyazaki, Turning Point, Starting Point, son tomos de Viz. Recomiendo para toda la gente que es fan de Miyazaki. Si sos fan de verdad, lee entrevistas, hermano. No solo Nausicaa y películas. Eso es todo. Acá Dani, que es fan del Miya, ya se lo debe haber bajado. Martín, ¿alguna recomendación de 1994? ¿Algún cómic de esa época que te siga emocionando aún hoy? Más canónico, más obvio. Y por ahí algunos senderos oscuros de los que no se pueden evitar. Bueno, Monster de Urasawa salió en 1994. Espectacular. Sí. Detective Conan, que yo todavía le tengo mucho cariño. Acaba de cumplir 1000 episodios de Detective Conan. No puedo creer. En Japón. Sí. 1000 episodios. No es que soy fan, pero digamos, es una historia que me acompañó muchos años que le guardo cariño todavía. En Japón sigue vendiendo fortunas. Sí, le sigue yendo muy bien. Impresionante. Y después, el primer número, que para mí está muy bien, de Generación X, de Lovdell y Bacalo, salió en 1994, momento, dentro de ese lugar oscuro que era la Marvel de los 90, que yo creo que había muchos pasajes de luz. No. Hulk de Peter David, y ya está. Ya está, no la luz. Cerra ahí, hermano, Y vino Aranguren y te pegó el tarifazo de la luz, no hay más. Y después Marvels salió en 1994, que a mí fue... irónicamente fue una de las primeras cosas que leí de Marvel. Y me pude apasionar con ese universo no entendiendo muchas de las citas. Y después, cuando releí todos los cómics originales, vos decís, qué groso que era este chabón. Y para mí es la obra maestra. ¿De Alex Busiek Ross? ¿O de Alex? Sí, no. De Alex Ross. Alex Ross para mí es la obra maestra. Es donde mejor pudo... No porque las otras sean malas, sino porque me parece que es donde su talento, su firma, mejor... Busiek fue el tipo que mejor supo capitalizar el estilo. Y después, imposible de nombrar, me debo a mi público, el debut del gran, del único, Ben Reilly. Oh, 1994, el momento donde se inicia esa hermosa saga, hoy injustamente vapuleada, pero que el tiempo la puso al nivel de Los Invisibles. Y ahí me hermano con Lucas. No, está muy bien, está muy bien. Para mí siempre hay que ser honesto con la única que uno quiere y me parece obviamente que Martín es el reivindicador de Howard Mackie que necesita esta mesa. Y del Moore de Marvel que no era Alan. Totalmente. Bueno, yo me voy a 1994 para recomendarles Mildew. ¿Qué carajo es Mildew? Mildew es la tercera novela gráfica de La Pinot, el personaje que crea Louis Trondheim cuando funda la asociación. Sí, la asociación es ese grupo de autores independientes que se nuclean en 1990 para hacerle el 678, digamos, a la industria hegemónica del cómic franco-belga, diciendo basta, boludo, basta de que todos los libros tengan que tener 48 páginas, de que tengan que ser a color, de que tengan que ser tapadura, de que tengan que ser así grandotes, de que no, basta, basta de que cada número, cada tomito tenga una historia autoconclusiva, vamos a hacer todo lo contrario. Y bueno, la primera novela gráfica de La Pinot es Las Anomalías de la Patagonia. Es un libro que son casi 800 páginas, que la va improvisando sobre la marcha sin argumento, que el dibujo es bastante endeble por momentos y que es claramente un experimento y una tocada de culo a lo que era el mercado francés de aquel momento. Pero para el tercer libro, para Mildew, que es el tercer libro de La Pinot, ya está mucho más sólido Trondheim. El dibujo es perfecto y es el primero que no edita la asociación. Lo edita Le Seuil, que es otro sello independiente. Y ya para el cuarto libro se vende Trondheim a Dargaud y empieza a hacer los libros de 48 páginas a color con historias autoconclusivas, bla, bla, bla, bla. Pero Mildew es el último libro libre de Trondheim, el último libro donde hace lo que se le canta a la chota, un libro que él había pensado para editarlo en la asociación, después por X quilombo lo termina editando en otro sello, pero él es el editor, digamos, nadie le dice acortalo, alargalo, esto sí, esto no. Es una aventura absolutamente trepidante en joda, con acción y humor, con chistes, con un dibujo increíble, con escenas que tienen homenajes re grosos a Dragon Ball, con cosas que tiene homenaje a una historieta que él mismo estaba haciendo en ese momento, que es la Mush, la de la mosca, que era una historieta muda que hacía para Japón, donde sí los editores lo cagaban a pedos, pero bueno, por lo menos dentro de todo hacía lo que quería. Y es un gran, gran lugar para descubrir a Trondheim, porque es el último Trondheim salvaje, el Trondheim justo antes de, entre muchas comillas, civilizarse o venderse al sistema y empezar a entrar en los parámetros que estaban preestablecidos para la industria del cómic francés de aquel entonces. Esto en Francia lo editó Le Seuil y en España salió también por una editorial muy chica que ya no existe más, no me acuerdo ahora el nombre, pero está editado en Francia. Está editado en España. En España se llama Mildew sin la O. M-I-L-D-I-U. Es muy, muy divertido. Y además tiene un detalle más con el cual termino, que es que es una historia ambientada en el medioevo, o sea, Trondheim con espadas, castillos y conjuros. Con lo cual, es un lindo antecesor de La Mazmorra, ¿no? Que es con la gran saga con la que muchos nos terminamos de enamorar de Trondheim. Así que bueno, ahí estamos con las recomendaciones del año 94 y con esto cerramos un poco lo que es este bloque para irnos a nuestro último tramo habitual, que es el de los eventos en los que nos vamos a encontrar en los próximos días o semanas. ¿Sí? Si esto está subido antes del último fin de agosto, nos vamos a encontrar en la Pergamino Comic Con, el 26 y 27 de agosto. Yo voy a estar ahí, en la ciudad de Pergamino, con los amigos Romeo Falcioni y Gabriel Peralta. Un evento chico, pero que promete un montón. Así que si sos de Pergamino o si estás cerca, te podés acercar a encontrarnos y a charlar de cómics. Después, el fin del 1, 2 y 3 de septiembre, estamos en La Rural con Comicópolis. Ya hablamos un montón de la vuelta de Comicópolis, pero bueno, ahí nos vamos a encontrar junto al maestro Yoichi Takahashi, junto a la ídola Trina Robbins, junto a Maitena, Simon Beasley, Yanis Ferri, el guionista de Asterix, un montón de dibujantes argentinos, unas muestras de la hiperrecontraconcha de Dios que no vas a ver en ningún otro lado. Va a estar muy, muy grosso Comicópolis en La Rural 1, 2 y 3 de septiembre. Por supuesto, se pueden comprar las entradas por Ticketek, en las comiquerías selectas o en la puerta de La Rural, donde vas a pagar unos pesitos más. Y después de eso, mi siguiente evento va a ser el 16 y 17 de septiembre, que es el Sismi Comics, el segundo Sismi Comics de este año. Por supuesto, en el Espacio Sísmico, acá en la calle La Valleja, no me acuerdo exacto entre qué y qué, entre Corrientes y Córdoba, en algún momento entre Corrientes y Córdoba, te vas a encontrar con el Espacio Sísmico. Ahí vamos a estar con Salvador Sanz, Hawk, Juancito Sáenz Valiente, Ariel Olivetti, Tute, Max Aguirre, Luciano Saracino, y no me acuerdo quién más. Somos un montón de autores grosos. Va a haber stands, va a haber actividades, charlas, talleres, etcétera. Así que esos son los próximos eventos donde nos vamos a encontrar. Para cuando ustedes escuchen esto, seguramente ya va a haber pasado el Dibujados del 20 y 21 de agosto, por eso no hace falta que se los recomiende. Y después, por supuesto, nos vemos todos los días en el sitio web, donde estamos subiendo material y contenidos prácticamente todos los días, en el canal de YouTube, donde tenemos los videos, y el mes que viene en un nuevo podcast en el que probablemente tengamos de vuelta a Fede Velasco, a quien ustedes estarán extrañando hasta que escuchen las canciones, ahí ya lo volverán a putear. ¿Cómo me extrañan ahora, eh? ¿Cómo me extrañan? Mira, te atragantaste. Sí, me me nombran a Fede y me emociono. Era buen pibe, le deseamos lo mejor. Sí. Bueno, nada, el próximo mes entonces el podcast número 95 con otro panel de ilustres invitados, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Dani, por apoyarnos desde la consola para que esto suene menos lamentable. Muchísimas gracias, Luquitas, por tu presencia. Te comprometo también a ver si podemos contar con vos para cuando grabemos ese podcast que le debemos a nuestra hinchada de los 25 años de Image. Por favor, Image, tengo una gema para recomendar que descubrí hace poco, no lo van a poder creer, El sueño húmedo de la literatura y el ocultismo, la guerra más zarpada del siglo XX, lo leí hace poco, es en Image, es una gema, se reeditó y está... Guardala, no tires el nombre, guardá la bomba para cuando hagamos el podcast de los 25 años de Image, que ojalá puedas estar. Y muchísimas gracias, Martín Fernández Cruz, por habernos acompañado por esta favor, tarde. Por favor. Esperemos que volver a contar con tu presencia sí. De modo más habitual. Gracias a todos y será hasta el mes que viene. Chau. Amigos, estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.